¡Qué bárbaro, gente! Estamos de regreso en esta cosa maravillosa que es la internet y que nos permite hablar al pedo y trasladarnos a pesar de la distancia, ya que Alche se mudó a Alaska y yo estoy acá perdido en el medio de la revolución bolivariana. Esto es Persona No Se Cae, un programa totalmente hecho a las chapas. Más barato que la mierda. Esto es podcast por un peso. Mentira. Ahora sí. Ahora sí me pueden escuchar. Así que bueno. Este Persona Se Cae Super Drive. Esto no es un programa en realidad. Este no es Persona Se Cae Super Drive. Este es solo Persona Se Cae Cápsula de hoy. Digamos. Los estrenos otoñales de. De algo. De 2019, ¿por qué? 2019. Exacto. Ya no sabemos ni cómo llamarle, porque es una situación que está bastante accidentadita, entonces. Y acercarse a la simplemente, derecha. O sea, vamos a hablar de estrenos, no vamos a hablar de muchas otras cosas. Porque medio como acá encima, desde julio que no grabamos nada y onda que daba para hablar de este segundo tanque del año. Porque obviamente el primero fue julio. Sí, porque abril esta vuelta nos quedó medio debiendo mucho y sí. Julio se puso en pila y nos dio como para todo el año. Y lo peor era lo que vino ahora en octubre, porque, o sea, llegó más descafeinado de lo que pensaba. O sea, súper, súper light, no sé qué onda. O sea, no sé, como que no sé, le falta algo a este mes de octubre respecto a anime. Y eso que todavía, o sea, yo ya estuve viendo, o sea, ya estamos en, esto es para noticia de la gente, ya estamos en noviembre. Yo ya estuve viendo la cartelera de noviembre. Lamentablemente no hay mucho que decir de la cartelera de noviembre. Y como corresponde, también estuve viendo la cartelera de diciembre. Tampoco hay mucho que decir de la cartelera de diciembre. Entonces, lógicamente, pasé a la cartelera de enero. Y está jodida la cartelera, está rara la cartelera de enero. Un saludo a Leo Acuña que nos está escuchando. Saludos Leo, y saludos también a Gino. Ah, saludos al Gino, no lo había visto. ¿Qué hace Gino? Pasé por Puro el otro día y no te vi, Gino. No sé dónde mierda te mandaron, pero no te vi. Ahora es el Gino santiagueño. Capaz no. El Gino santiagueño. No, ahora vive en sus mansiones. Ahora es el Gino santiagueño. Sí. Ahora tiene un viñedo, hace cerveza patera y esas cosas. Hace cerveza patera. A cola. Planta su propia mayonesa, ¿viste? Todo muy light. Todo muy orgánico. Y de acá. Dice, buenas, por fin volvieron. Ya estaba dándome una idea de cómo sería el funeral de Pyro con café y todos los dulces. Pyro no toma café. No agarrante, no con costumbre. Igual para que me muera, yo me voy a morir a los 250, entonces tenés tiempo todavía para hacer el funeral. Y lo quiero con putas, con muchas putas. Dice con videos de Jim Carrey de fondo para que no nos sintamos tristes. Jaja, hay que ver. Dice, llegaron H, te cortaste el pelo, parece. Saludos al Chapo. ¡Chapo! Loco, me encanta tu droga, eres un capo. Bueno, sepan también, entre otras cosas, que Pyro abrió una cuenta de Instagram. ¿Por qué? No lo sé. A pesar que vivió bardeando Instagram. No, yo no vivía, yo vivo bardeando Facebook, no a Instagram. Es lo mismo, a Instagram y Facebook es lo mismo, Pyro. No sé qué es lo mismo, no juegues con mi desconocimiento, es ya sé que mismo. Es lo mismo. Todo el mundo lo sabe, vos lo sabés, pero no querés admitirlo, por eso te compraste una PlayStation Switch. Una PlayStation Switch. Una Nintendo Switch. ¿Qué es eso, la PlayStation Switch? Que guarda que si no de la Play 5 sale medio mal, Nintendo pone la moneda y sale la PlayStation Switch. Tampoco es tan loco. Todavía, vos todavía no viste la nueva PlayStation. La PlayStation 5 no la viste. Capaz es igual a la Nintendo Switch. Y la llaman PlayStation Switch. Lo que sí vi son los números de venta de Nintendo de este año. Uh-huh. Que son aberrantes, o sea, de una cantidad de consola que da asco. y con el incremento de la cantidad de ventas, vamos a decirle, el análisis de venta de la Nintendo Switch fue tomado antes de la salida de la Switch Lite, antes del Black Friday y antes de la salida de Pokémon. O sea, sí, que tranquilamente, y antes de Navidad, o sea que tranquilamente con esos variantes, el aberrante número de Switch que hay dando vuelta puede tranquilamente duplicarse para enero. Cierto que ya está, ya salió un nuevo Pokémon. Hoy salió. Sí, hoy, justamente. Justamente hoy. Bueno, volvió Pokémon, volvimos nosotros. Sí, sí. No volvió tiene Chávez. Nada que ver una cosa. No. Volvió Chávez, ya vas a ver. Va a bajar ahí del cielo junto al coronel. Lo va a llevar volando su Subaru en su riel mágico. No va a volver nunca. Vos acordate que Vivio le quitó el protagonismo a esa mina que no es protagonista. Ella le dio el protagonismo, se portó bien y le cedió su protagonismo. Se lo robaron, porque obviamente. Que sabe retirarse cuando corresponde. Nunca estuvo primera entrada, nunca estuvo, así que nunca supo retirarse porque nunca estuvo. Esto no es 9 presidentes en una semana. Ella hizo lo que tenía que hacer y se fue como corresponde. ¿Qué hizo? Nada. ¿Cómo que no? Se fue a salvar vos, que consiguió otro guante, vuela más rápido, se hace un montón de cosas. ¿Qué te pasa? Se fue a salvar vos, que... Bueno, a ver, esto es Persona Sekai. Esta es cápsula de estrenos de otoño 2019 de anime. Sí, sí. Porque para hablar de cine mejor no hablemos. Y sobre todo porque hace como 3 meses que no voy al cine, entonces sí. Además, nuestro medio de comunicación es personasekai.moe. Sigue siendo todavía nuestro dominio. Lo renovamos año a año, obviamente, para que ustedes se acostumbren a eso. Porque si no, el MOE deja de ser MOE si no estamos nosotros. Obvio. Oh, yeah. También pueden seguirnos. Hay varios tíos que nos copiaron el punto MOE y están dando vuelta. ¿Quién? No me acuerdo ahora, pero yo sé que hay varios sitios que tienen punto MOE y como que, ¿qué está pasando? También pueden seguirnos en Persona Sekai Podcast en YouTube. Pueden seguir Persona Sekai arroba Persona Sekai en Twitter. Sí, sí. Pueden buscar Persona Sekai Radio en Facebook. Y obviamente nuestro super Gmail, donde obviamente respondemos todas sus preguntas respecto a paquetes que se están enviando a México. Que es Persona Sekai arroba gmail.com. Sí, sí. También pueden buscarnos en Switch, pueden buscarnos en Tumblr y ahora pueden buscarnos en Instagram. Como Persona Sekai. Sí. A ver. Bueno, la idea de esta pequeña cápsula es la siguiente: vamos a hablar sobre los estrenos, pero no vamos a hablar sobre todos los estrenos porque realmente hay muchos que no da. hay muchos que da para bardear. Entonces, por lo menos en esta cápsula loca, en esta particular, vamos a concentrarnos en hablar de lo que vale la pena. Sí, que es poco realmente, para ser octubre. Es bastante. Yo tengo poco. Un criterio un poco más amplio que vos, entonces para mí no es tan. Criterio hay más amplio significa que tolera más la mierda diferente. También, digo, hay un poco más de lo que vos decís que hay, pero tampoco es como, ¡oh, qué cantidad! Hay una gran cantidad de basura. que vos después lo quieras rescatar así como. Quieres raspar el piso con tus muñones para intentar sacar agua, como tu problema. Hay cosas que me han sorprendido de lo rescatable que son, pero eso es otro tema. A ver. Lo que sí es como alguien en algún momento abrió la canilla del Isekai y se rompió el tubo y el agua empezó a salir y nadie puede detenerlo y ya me está hinchando los huevos. Pero de eso también vamos a hablar. Bien, ¿te parece si comenzamos? No sé, no tengo mucho más que decir respecto a nuestro medio de comunicación y otras cosas, así que... Listo, ojo, no se acostumbren porque esto fue por hoy. Después calculo que en otro momento haremos lo que continúe o algo que querramos justamente hablar. Sí. Pero no es como que la semana que viene va a haber otro programa de personas que va a otra cápsula de personas que cae. No, esto lo estamos haciendo porque salió así y estamos probando cosas y bueno, así funciona. Bueno. Y aparte nos estamos acercando a fin de año y tenemos mucho quilombo, entonces vamos a ver cómo se puede manejar esto. Exacto. Bien. Entonces, ¿querés comencemos? Bueno. ¿Comenzamos con cosas de septiembre o querés que empecemos con algo de octubre y después vemos que algo rezagado de septiembre que rinda, que valga realmente la pena? Yo de septiembre tengo dos cosas nada más, así que empezá a hablar de lo que vos quieras. En realidad yo tengo un poco más de dos cosas. Obviamente tenemos Yuri 10 y Mini Yuri, que estos son los proyectos de Yuri por su décimo aniversario. Sí, sí. Y calculo que, y aclaro, yo esas no las tengo porque esas no las vi. No las viste, sí. ¿Qué infiel? No, por... Dejaste de ser re lesbiano, Pairo. ¿Qué te pasó antes? Eras chévere. No encontré una buena calidad de los archivos para ver esto. ¿Una buena calidad? Sí. Lo dice la persona que baja de anime FLV. Culpa mía, ya sé. Esa no las tengo porque no las vi, nada más. Bueno, Mini Yuri es como, en teoría dicen que es un resumen o una introducción o alguna forma de explicarte Yuri para las nuevas generaciones. Obviamente las nuevas generaciones no entienden un choto porque esto como que comenzó en 2008 y hermosamente continuó durante 10 años. Las nuevas generaciones que la chupen, boludo. El tema es que el primer corto de Mini Yuri, que son prácticamente cada uno dura 3 minutos, 3 entre 3 y 4 minutos, no tiene nada que ver con nada. Ah, bien, perfecto. Es como que imagínate que de pronto. Encima. Ya de por sí te presentan a Toshi no Kyoko, la cual es el personaje más amado por todos los personajes, los más personajes de Yuri Yuri, donde obviamente Ayano no es una tsundere, sino que están todas, pero todas entregadísimas a Kyoko. Sakurako es la mina con más tetas del universo. Y yo creo que lo único que sí igual es Akari. Akari creo que el personaje que se mantiene. Cada vez más transparente. Bueno. Después los demás cortos son más para pelotudear. Son qué pasaría si fuéramos YouTubers. YouTubers. Donde hay un extraño momento en live action. Me siento un poco ofendido y un poco identificado. Capaz. Y después otros dos más que no me acuerdo de qué carajo iban. Bueno, y después de la película. Son cuatro episodios web. Sí. La película la puede justamente también está en español. Que en realidad es como un capítulo de 40 minutos por ahí. Un poco más, si mal recuerdo. Y en realidad es como que están preparando un festejo que no solo es festejo del aniversario de la. De. Digamos. Del club. Sino que hay otra cosa en el medio. Hay un momento muy feeling ahí. Como para la gente que vinimos viendo Yuri año a año. Bien. Está muy bueno. Pero al menos encima no cierra la historia. Así que es muy buen capítulo como para conmemorar el aniversario. La idea no es que cierre nada. No, pero podrían haberlo hecho. No, si tiene que seguir, boludo. Tiene que seguir año a año. Pasa hace mucho que no sacan. En 2015 fue la última vez que sacaron algo. No, vos acordate de coso, de ahí me sale el nombre. De Meta Intente y Holmes. Milky Holmes. Sí. O sea, la idea no es que se detenga esta pelotude. La idea es que siga todos los años. No hace falta contar un final de esto. Pero todos queremos ver el final donde Toshi no Kyoko arma su propio harem y todo. ¿Y sí? Ya tiene su propio jale, no necesita armarlo. Donde es oficial. No, que no te das cuenta. Donde este mundo se vuelve mormón y entonces todos pueden tener más de. Se pueden casar oficialmente y si son todas las esposas de Toshi no Kyoto. Bueno, no, vos querés que se oficialice el Digicherat Rainy Day, donde están todas crecidas y. También. Y está de chico viviendo con chocolate ahí en su departamentito. Obvio. Y están todos grandes y alguien se la coge a de chico y cosas así, pero eso no, ya pasó. Acá no va a pasar eso. Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Por acá. Bueno, yo no vi la primera temporada, pero Pairo sí la vio. No sé si estás viendo ahora. Bueno, estas son las tres películas, así que no. igualmente sí tenía segunda temporada. Pero bueno. Calculo que estás hablando de Genga Yudensetsu de Dai New Test. Sí. Bien. Sí, sí, lo estoy viendo. Salieron los tres episodios. Vi el primero, nada más tengo los otros dos todavía, no los vi. Es, a ver. Como ya habíamos hablado de la serie es toda una remakeada bastante comprimida de la serie original, que termina en un, vamos a decir, termina en el capítulo 12 en un cliffhanger horrible cuando estaba a punto de largarse una de las batallas galácticas más importantes de toda la saga y donde se iban a hacer recontra mierda. Y el capítulo 12 te deja en la puerta de eso y vos gritando con toda la leche de la concha de tu hermana. Lo que continúa eso son estos tres OVAs que están titulados como capítulo 13, 14 y 15, cada uno con una duración de unos 40, 50 minutos cada uno. Continúa directamente la historia. Lo que pasa acá es que el capítulo 13 cuenta todo lo que pasa dentro de la batalla esta, donde tenés a Jin Yu Yang y al boludo este, creo que se llama el, ay, no me puedo acordar el nombre, el alemán de este tipo, el rubio loco, viviéndose la poronga durante toda la batalla a ver qué hacen. En realidad la batalla es tan grande que uno esperaría que durara los tres OVAs, pero lo resuelven en el primero. Y el tema es lo que pasa en el final del primer OVA, porque, o sea, te van contando cómo fue la batalla, cuáles son los resultados de la batalla, quién se muere, qué general sube el cargo. Sí, uno era Reinhardt y el otro no. Es el palo fopeador de la noja. El palo fopeador. Bueno, y te cuentan el coso, te cuentan qué general se murió, qué general lo ascendieron, qué general lo transfirieron, a dónde, y toda esa bolude, y toda el teje y maneje que pasó dentro del ejército a causa del resultado de esa batalla. Entonces están 7 minutos de OVA tirándote nombres de gente que, si vos veniste viendo la serie, posiblemente lo nombraron una vez en toda la serie. Si vos viste la serie vieja, capaz que tenés una idea de quién es, pero si viste la serie original y te acordás, tenés una memoria impresionante porque pasó hace como 40 años. O si la volviste a ver, igual son como 70 personajes, o sea, te la rejugaste. Pero acá son 7 minutos de tirarte nombres de caras y de personas que no sabés ni quién poronga son, ni de qué carajo es su vida, ni de dónde salieron, ni para dónde van. Pero se toma ese trabajo, no queda mal, está muy bien dirigida. Y como dije, termina en un cliffhanger importante cuando pasa algo muy muy trascendente dentro de su mundo, y vamos a ver después cómo lo terminan resolviendo. Sigue estando muy buena. Eso diría los... Yo diría continuaciones, que realmente son continuaciones. Sí, sí. Además están buenas. Porque también después... lo que no tenemos acá, que salió más o menos en... No me acuerdo si había salido en julio o antes, pero por la manera en la que la están sacando, está saliendo ya terminó de salir la que es la tercera temporada de Strike the Blood. ¿Eso salió en septiembre o ahora en octubre? El tema no es, me parece que salió en marzo, una cosa así, pero lo que pasa es que sacaron, o sea, la tercera temporada de Strike the Blood son directamente OVAs, son 13 OVAs. Entonces largaron tiradas chiquitas de OVAs a lo largo de todo el año, como en largando arcos argumentales. Salieron, creo que los primeros tres OVAs en un principio, que contaban un arco argumental, después salieron otros cuatro con otro arco argumental, y ahora sacaron el último paquete. Increíblemente la serie, a pesar de que yo siempre digo que cerraba en la primera temporada y no necesitaban hacerle más nada y ya con eso iba, la serie sigue estando buena. Y como ahora son OVA, ya no necesitan cuidarse de nada. Si hay que tirar teta, tiran teta. Si hay que decapitar a alguien, lo decapita, le chupa todo un huevo. Bueno, a ver, bueno. Vos, no sé, a mí como que no me terminó de cerrar, pero para comentar algo así y sale. ¿Nombramos algo de los Isekai o lo dejamos todos de lado? Si dejamos todos los Isekai de lado, vamos a tener que cortar una parte importante de todo esto. Bueno, como para quiera. Mí podemos nombrar dos, que creo que son en parte los menos apestosos. Tenemos. Bah, también depende de lo que vos consideres Isekai, porque hay algo acá que también podría llegar a hacerlo, pero vos tirás, a ver. Bueno, Hatake Kemonomichi. Que la. Sabía que iba a ser a eso. Obvio, sí. Tiene furry, tiene furros. Obvio. Tiene prácticamente todo lo que vos te copas, nada más. Obvio. Y está todo bien. Tiene lucha libre. Creo que le falta Costner y si tuviese Costner, listo. Tiene lucha libre mexicana. Bueno, Pairo, vos que estás más vos que disfrutás mucho más de esta serie que yo. A ver, Hatake Kemonomichi es otro de los Isekai que se escaparon este año de la gran jaula del laboratorio de los Isekais. Laboratorio no diría, yo diría área de desperdicios. Bol de Fallout de los Isekai. Sí, como que viste, agarraron y la fábrica de los Isekai agarró, empezó a tirar los desperdicios en unos pantanos y de pronto venían los todos aquellos que aspiraban a ser novelistas y tiraban sus obras ahí y empezaban a mutar. ¿Viste cuando te muestran la escena de la máquina fabricando cosas y en un momento se rompe y empieza a sacar todas deformidades y no la puedo apagar? Sí. Una cosa así. Lo más gracioso es que hay algunas que están tan destruidas que son graciosas. Sí, sí. A ver. Bueno, sí. Hatake Kemonomichi nos cuenta algo que empieza directamente en nuestro mundo, directamente en Japón, donde vamos a conocer al poderoso Kemono Mask. Luchador de lucha libre profesional. También conocido como Genso Shibata. Genso Shibata. Yo diría que este loco es de la generación de los emo. Y como que creció, pero se entubó. Sí, ponele. Y dejó eso de emo, pero le quedó el corte. El cual. O está tuerto, no sé. También. Puede ser que no tenga el ojo. Eso es un misterio. Capaz que es el hijo de Chad. Y no sé. No, pero a Chad me parece que se le vio el otro. No, en ningún momento se le vio el otro. No me acuerdo, no te lo voy a discutir. Bueno. Bien. No, Kemono Mask. Bueno, Kemono Mask, campeón indiscutible de la lucha libre de peso intermedio, me parece, no me acuerdo. Le está teniendo una carrera más que brillante. Y está defendiendo su título una vez más contra su enemigo mortal, Némesis, también conocido como. ¿Cómo era que llamaba? Mao, no me acuerdo cuánto. Sí, no me acuerdo yo tampoco. Ay, lo estaba viendo el capítulo y lo habían nombrado. No, porque el nombre del tipo es Mao. El seudónimo era. Kemono Mask. No, el seudónimo del enemigo. Sí, Macadamia Nogar. Bien, el tipo está ahí preparado para otra vez cagar a trompazo a Macadamia Nogar. Y acá donde nos cuentan un poco más de lo que es el trasfondo de la vida de Genso, el cual, o sea, sí es un luchador y se la rebanca y todo, pero el tipo tiene una afición que está muy lejos de su trabajo normal. El tipo es extremadamente fanático de las mascotas, ponele. De los animales en general. Es un amante de animales. No al punto de vamos a decir, del bestiality. Pero casi. Está ahí en un borde muy poquito. Sí, del bestiality. Yo digo que ese límite lo pasó hace mucho. Capaz que no en ese momento, pero ya en ese punto de la serie, a la vieja Law se la tira seguro. Bien. Y ojo, no discrimina sexo. Tiene que ser animal. No. Si es furro, tiene listo. Sí. Guarda, tiene que ser animal. Si es cualquier otra cosa, no. el tipo estaba ahí. Vamos a ir a hacer unas par de maniobras de lucha súper dolorosas. Y cuando estaba a punto de dar su golpe final, en un épico salto increíble hacia el mañana, es rápidamente convocado a otro mundo, porque viste, pasan las cosas así. De esta forma, Genzo termina en un mundo loco, el cual, si en algún momento dijeron el nombre, no me Law acuerdo. Siendo sumoneado por la princesa Altera. Altera. Arutena, sí. La cual obviamente ha convocado a un héroe para salvar su mundo, ya que el rey demonio y la pelota. Y le tiene una importante misión, que es: tú, que Mono Mask, debes ir y debes destruir a las bestias. Están atacando mi gente. Y el otro la mira como: para. ¿Vos querés que yo vaya y mate un montón de animales? Sí, obvio, porque eres un héroe y Law podrás hacer y eres poderoso. Y como: no. Y tras casi dejar paralítico a la pobre pelotuda, el loco se escapa con todo Law que es esa consecuencia de la vida, y se termina topando con Law que vendría siendo Shigure, que es la furro Law esta. Y por una cosa o por la otra, vamos a decir que Genzo la termina convenciendo de subirse a su loco sueño de tener un, de abrir su propia tienda de mascotas en el mundo paralelo, llena de monstruos demoníacos y cosas locas. Y en compañía de su super colega, la hormiga. Te faltó nombrar a su fiel compañero Hiroyuki. No, a eso voy a llegar, porque en ese momento Genzo es transportado con su fiel compañero de toda la vida, Hiroyuki, su pequeño perro. Acá el dato que no me acuerdo, porque esto posta no me Law acuerdo, es en qué momento Hiroyuki es transportado a este mundo. Cuando él va a saltar para dar su super mega golpe final, ahí también él salta y Law dos son transportados. Ah, él salta, eso sí. No me Law acordaba. Digo, sí. También estaba dentro del cuadrilátero. Sí, no estaba tratando de memoria, digo, ¿y en qué momento Hiroyuki cayó en este mundo? Estaban juntos en esa pelea, siempre juntos. Siempre juntos. Ay, bo. Y bueno, tenemos a Genzo conociendo la realidad de que en este mundo hay furros y acariciando a todo el mundo hasta dejarlo hecho mierda. Siempre para ser mejor. Y después suma party y bueno, cosas de Isekai. Se quiere tumbar a la vieja. Es que la descripción de esta serie debería ser luchador y cosas de Isekai, porque no hay. Que vamos a aclarar, no es una mala serie, pero es luchador de lucha libre y cosas dice Kai, nada creo más. Que si te, parte de que para ver esta serie, en parte te tiene que gustar Law furros, si no es como que si no te da la gracia. Sí, exacto. Bien, otra serie que para mí creo que son de los Isekai que estoy aguantando es Shincho Yuya Kono Yuya Ga Ore Suekuso ni Shincho Sugiru. Que prácticamente es esta es la historia de el héroe super. Un tipo muy preparado. Sí. Bien. Si querés, vamos complementando los contenidos. Bueno, me ocupo yo. Tenemos que en esta realidad loca, vamos a decir, un gran consejo formado por chorrocientos millones de dioses copados, están viendo desde su torre infinita e inalcanzable cómo los diferentes mundos paralelos se hacen concha uno a uno. Y como para tratar de solucionar ese tema, de vez en cuando, a modo de che, no tenemos nada que hacer, se arman... Se están muriendo todos y... Sí, algo que tenemos que cada hacer. Cada mundo está en lo suyo. Sí, cada mundo está en lo suyo. Entonces los locos dicen, bueno, cada tanto seleccionamos así en forma de ruleta uno de nosotros, el cual se va a encargar de elegir un... vamos a decir, sumonear un héroe para salvar un mundo determinado. Y bueno, y que todo siga manteniéndose en la dentro de la normalidad de la vida. En esta vuelta, vamos a decir, un mundo de rango un poco bajo, porque también la destrucción apocalíptica hasta tiene rango. Entonces como que llegamos a un mundo donde la destrucción apocalíptica, si bien se viene, no es tan alto el rango que, vamos a decir, el rango de preocupación. Y dentro de los dioses seleccionados, la que cae en la ruleta va a ser una loca llamada Ristarte. La cual, si es diosa de algo, no sé, es diosa, no es diosa de nada. Es diosa, pero no es como que es la diosa del agua, es diosa, no es agua. Es la diosa de la curación. Es la diosa de algo. Es la diosa encarnada por Aki Toyosaki, que se le nota mucho. Diosa, sí, es la diosa de la baba. Es la diosa. Bueno, y la loca agarra y... Bueno, ella está bien, vamos a caer en esto. Ella es diosa y uno de sus deberes de diosa es proteger a la gente y ocuparse de este tipo de temas, pero la realidad es que es la primera vez que ella cae en esta ruleta loca de tener que ir a salvar al mundo. Sí, digamos que y no encima lo va a tener que hacer sola. Es la primera vez que le encomienda algo tan, digamos, difícil. Importante. Sí. Hay otros dioses que ya han estado asignados a salvar, a invocar. Sí, que han salvado cientos de mundos. Sí, y que salven justamente estos mundos. Pero cada mundo tiene su propio nivel de dificultad. Entonces es como que, bueno, che, este es el super mega recontramundo hecho mierda. O sea, en el nivel más alto de dificultad y como que listo. Tomá, te lo dejamos a vos, que vos sos medio junior. Te lo dejamos. Vos podés porque sos uno de nosotros. Digo, sí, yo sí puedo, la concha de la loro. Entonces como que la mandaron directamente al incendio. Bueno, ponete las pilas, Rizu. Vamos a decir, en su trabajo de diosa, obviamente va a tener que elegir a alguien para que se convierta en héroe y la saque de la papa caliente. Y una extensa selección de posibles candidatos termina en lo que vendría siendo Seiya Ryugamire. Desdigo, Seiya Ryugamire. El cual, vamos a decir que su hoja de estadística, así como lo tenemos, son sorprendentemente altas para una persona normal. O sea, estamos hablando de que dentro de sus elecciones había gente que, vamos a ponerlo de esta manera, con HP en 12, con magia en 4, con velocidad en 6, y que son valores increíblemente altos para una persona normal. Estamos hablando que, no sé, un campeón olímpico tendría una agilidad en 3, y vos lo ves vos ves la hoja de Ryugamire y es como, digo, la hoja de Seiya y el loco tiene como HP en 42 y agilidad en 27, y va a ver como, che, ¿qué onda con este flaco? Y la loca ya está, dice, me gané, pero el personaje entra con level 10 ya de onda, qué copado. Sí, y viste que el entusiasmo te lleva a hacer pelotudeces, como no terminar de leer la hoja. Exacto, y no leyó la letra, pero yo diría que estaba aclarado. Estaba en el fondo, estaba re bien aclarado. Bueno, Sí, además de ser un humano promedio más uno, porque obviamente... Bastante más uno. Bueno, ponele. Tiene una mentalidad media rara que obviamente lo hace pensar demasiado en las cosas. Capaz mucho más de lo que lo pensaría uno. ¿Viste como el... como si vos estuvieras jugando un roguelike que te toca el personaje al azar, que viene con una... con un atributo muy positivo, pero con una demeritante bien zarpada? Bueno, sí. Eso es básicamente Seiya. Bueno, ¿qué le pasa a Seiya? ¿Qué le pasa? Además de que entra con, digamos, su uniforme de L prácticamente. Porque sí, la posta era como típico camiseta blanca y jean. Bueno, tampoco era como que vamos a pedirle mucho. Obviamente apenas es invocado a Seiya. Vos estás en boxer en este momento, o sea, sí. Si te invocan no quedas bien. O sea, ya de por sí, al solamente ser invocado por Istarte y que le planteen el hecho de que va a tener que salvar un mundo donde supuestamente, de entre todos los mundos que hay en este multiverso, es el más difícil y como que no va a tener fácil la cosa. Y tan solo decirle que va a tener muchos problemas o va a tener algunos problemas, ya como que... alcanza para triggerearlo. Se la baja y dice, no... Vos sabés que no prefiero. Preferiría no comerme este garrón y preferiría irme. Pero bueno. Está bueno que le aclaran así de entrada. Le dice, che, mirá, vas a salvar un mundo, no el tuyo. Sí. Si te morís, volvés a tu mundo. No pasa nada. O sea, te lo estoy pidiendo de onda. Vení, danos una mano. No, sabés que no. Pero posta, si te morís no te pasa nada, te volvemos a tu mundo y no pasa nada. No, igual me da paja, no. Pero son así, son los deberes de héroe y bueno. Así que si vos nos ayudabas a salvar a toda esta gente, de que se muera, de que sufra un terrible destino y bueno, toda la bola. Obviamente Aristarte iba a estar ahí para ayudarlo, simplemente que agarraba y lo iban a mandar allá y listo. Así que bueno, Seiya como que en un momento acepta y como, bueno, dice, ya fue, vamos a hacer esto. Pero antes también tiene una petición. Ristarte es diosa y está buena. Está buena, está en serio. Pero... está muy estúpida, pero bueno, no sé si... Como... Pero Seiya, sí, pero no es estúpida a nivel de Aqua. O sea, no es Aqua. Está buena, pero no es Aqua de nivel estupidez. Le fallan un par de triángulos, pero... No es alguien con la cual no se puede hablar. Tema que igual, no es pajero tampoco. Así que no es pajero, o sea, no cae en ese truco. Y bueno, o sea, el loco como, bueno, vamos al mundo, ya fue, total. Pero mientras antes, dame un tiempo para entrenar. Dame un tiempo así para, de onda, ¿no? Para prepararme. Entonces ahí empieza su pega entrenamiento de las sentadillas, las flexiones, ojo de tigre y esas cosas. Pero es como, bueno, encima lo peor que Ristarte como que, che loco, ¿qué te pasa? Podemos entrenar con otras cosas, podrías destruir algunos slime, podrías... Pero vamos a matar Pori, o sea, ponete las pilas y mirá, matamos un montón de Pori y dice, no. Pues el Pori puede tener algo, puede tener veneno, explosiones, armas nucleares, no, si, me tengo que preocupar. Ese Purin en realidad está camuflado, es un super comandante que mandado por el Mao de ese mundo para agarrar e intentar destruirme, o incluso si ese puede ser rey de los Purin y en el medio como dices, si matalo viene, me chopea, me la... Y como que fin, se acabó la cosa. Si ese es el prota de Date no Slime, me caga palo, no da. Bueno. Así que bueno, tenemos a Seiya que se prepara, obviamente muy bien preparado. Varios días. Después de varios días, sí. Hasta que por fin, en su estado de listo, estoy listo. Vamos, estoy listo para todo. Se embarcan a llegar a la. Primero al mundo, justamente encima, ahora no me sale cómo se llama este mundo chongo. Que... ¡Ay, por! Es el mundo chongo número 214. A Gaibrande. sí, bueno, es muy importante. O sea, imagínate que llegan a Pueblo Paleta y en Pueblo Paleta es como, bueno, vamos. Primero vamos a equiparnos, compramos algunas cosas y nos enfrentamos al primer Rattata que aparece. ganamos con onda de Pokémon. Y tiene 5 HP, tiene un ataque solo, de los cuales casi todos es gruñido. Y Seiya el level 1 y Seiya es nivel 45. Entonces, pero pará, ahí está en Rattata. Bueno, vamos. Invoca su super skill del Mega Inferno. Rattata. Obviamente, sí. Rattata no tiene nada que defenderse. No. Y desaparece. Rattata desaparece en una luz brillante. En el medio que, o sea, destruye la mitad del bosque que estaba a las afueras de Pueblo Paleta. Porque también era maligno, no sé, sí. Por él, Y bueno, ahí está. Por si acaso. Les tira algunas monedas, algo como. Apenas unos puntos de experiencia para que pueda acumular, y bueno. Se ve ahí. Que por mala suerte. Por mala suerte, sí, o sea. Digamos como que. Todavía podría ese Rattata revivir y atacarnos de nuevo, así que por las dudas vamos a tirar. Sí, no. Podría ser zombie y le tiramos de nuevo. Podría aparecer otra. Vamos a lanzar otro ataque de área. Y bueno, otra vez. De doble, ¿cómo era? De doble efecto y doble distancia. Y solo por las dudas, pero solo por las dudas, vamos a agarrar y vamos a tirar otro ataque de área. Pero no vas a hacer que haya recomposición molecular del Rattata y venga a agarrar y intentar hacerse guacho y obviamente pegarnos por la espalda. Cuando por fin nos hayamos pensado de que lo habíamos derrotado. Igual eso me hizo acordar un toque al viejo y querido Nerón. Sí. De, che, ya los matamos a todos. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, decapita los cuerpos. El señor, eso ya no es necesario. No importa, decapitalos igual. Ay, bueno, ya que estás en eso, ¿por qué no salás la tierra para que no crezca nada? Señor, se está yendo un toque a la garcha. No, ahora que te estoy ordenando que quemes la tierra, que le tiré sal, ahí sí me estoy yendo a la garcha. Bueno, una vez derrotado a su primera criatura salvaje y haber ganado su primer punto de experiencia en el mundo de Grande, se da cuenta de algo terrible, y es que prácticamente gastó la mitad de su HP. No, yo la mejor, la mitad de sus magical points. Entonces como no puede ser. Debemos volver para equiparnos. Debo volver a entrenar porque. Volver a entrenar para que esto no pase de nuevo. Así que bueno, vuelven de nuevo al mundo de los dioses. Para prepararse. Eso sin olvidar el gran espectáculo que vamos a decir, que le da a Rizu cuando Rizu se da cuenta que el loco tiene six pack remarcados. Obviamente, como. Este es un mundo muy copado y Seiya es demasiado precavido. Y tenía razón. En el momento cuando se iba a ir, justamente aparece una de las generales. Peor. Tenía razón. Justamente aparece una de las generales. Ahí en ese primer pueblo inicial de la aventura de un héroe, aparece uno de los, digamos, de las manos, digamos, de los generales principales del Mao de ese mundo. Cuatro duques lores malignos del mal malvado. Que viene, que obviamente. Digamos, con un level por más de zarpado. O sea, si era 50, Dead Machina era prácticamente nivel 1000. Así que, guarda, bueno. Facha, boludo. No parece demonio feo, parece caos máquina. Onda, boludo. Obviamente que venía a exterminar al recién iniciado héroe en su viaje. Porque hasta los malos tienen el cerebro en esta serie. O sea, la loca piensa directamente: che, si van a invocar a un héroe para que venga a salvar a las papas, no lo van a invocar en la puerta del castillo, lo van a invocar en el pueblo más lejano, level 1. Me voy hasta el pueblo más lejano, level 1, y lo mato cuando lo invoquen y listo. Y termino mi semana acá. Fácil. Mátalo cuando son niños. Mátalo cuando son niños. Obviamente, en esto. Como que Aristarte le dice: oh no, vamos a morir. En este caso solamente nos queda una opción: o peleamos o morimos. De hecho, morimos. Probablemente ella no tiene esa opción. Así que bueno, En realidad sí tiene la opción de morir, no pasa nada, pero no lo quiere hacer. Y usa sus grandes habilidades de héroe para escapar. Y obviamente volver a entrenar. Hasta cerebro tiene el hijo de puta. Dentro de su pelotudez, el tipo bastante inteligente, quiero declararlo. Sí. Igual la serie está buena por los momentos pelotudos que tiene y no tanto a veces por la historia. No, la historia es re barata. Los momentos en que Seiya, o sea, justamente en que Seiya no avanza como héroe son mucho mejores que los momentos en los que realmente tiene que ir a curar Brande. Sí, hacer las cosas que hace. Sí, igual también aclaro también que los momentos en los que Seiya tiene que pelear genuinamente contra algo están muy bien. Sí, están bien. Pero es típica. Ya los momentos ya sabemos como que están medio. Sí, zarpado. Sí, ya. Está bien OP. ¿Qué onda sí, está que demasiado si no fuese OP no sería un Nisekai? Y también está bueno el detalle de. Vamos a decir lo que Seiya termina haciéndole al poco a poco, progresivamente, a la mente de Rizu. También. Porque Rizu estaba, dentro de todo estaba bien, hasta que Seiya la termina rompiendo del todo. Bueno, eso ya pasa en unos capítulos más adelante, pero es muy bueno cómo interactúa. Luego te das cuenta, es progresivo. O sea, Seiya no solo va a quedar como que se va a relacionar con Aristarte, sino que va a empezar a relacionarse con otros dioses. Que se van a dar cuenta que el loco es demasiado groso. Y demasiado groso. Creo que hasta más groso que ellos. Y entonces eso va a empezar a afectar a algunos otros que capaz tuvieron un pasado más oscuro. Que tienen un corazón débil. Entonces, bueno. Va a terminar abriendo heridas en la gente. Va a demostrar a la gente que realmente son una mierda al lado de él. Un saludo a Magic Luru. Y bueno, es como que. Sí, la tengo re larga, pero vos sabés que la tengo re larga y te voy a seguir mostrando que la tengo re larga. Como. Pero en esos momentos donde dices, pará, necesito alargarla más. Necesito alargarla más por si acaso, en caso de que viniera alguien con un milímetro más largo. Solamente con eso. Es como. Es así como el que quiere jugar. Quiere terminar Skyrim, pero no se la quiere complicar. Se queda en donde aparece en el juego y entra a matar árboles y porin hasta que logra nivel 700 y ya el juego lo hace caminando. Bueno. La serie es divertida. Sí, es más comedia divertida. Que seca, yo diría, en parte. Pero. Sí. Como, vamos a decir, como varias cosas. Varios isekai de esta temporada, la parte de isekai está bastante sobrando. Igual es muy bueno porque en parte el protagonismo creo que se lo lleva a Aristarte y no tanto Seiya. Sí. Seiya es como el coprotagonista. Sí, Rizu la rompe. Bueno. La última que había tirado es muy buena. El capítulo 5 por ahí estaba muy bueno. Creo que era el capítulo 5 o el 6, no sé, cuando hacen lo de la luz. Lo de la luz. Ah, sí, creo que sí. Bueno. A ver. Bueno. ¿Pasamos a otro estreno? Sí, vamos a otra cosa. Tenemos Hoshiya y Nozora. La serie de soft tennis. Sí. Que para sorpresa. Es mucho mejor de lo que se podría imaginar. Es menos. Es espocón, pero es un espocón medio raro. Porque en parte empieza como bueno. Tenemos a Maki Katsuragi, que es un chico que se muda. Se acaba de mudar de barrio, ponele. O de ciudad, no me acuerdo bien. Pero el loco es como que no. Es del club de volver a casa. Y bueno, como que tiene su vida bastante arreglada. El loco, como que se le da muy bien a las actividades. Aparenta que. Sí, sí. No tiene mucho interés en otra cosa porque realmente creo que para él no le saca provecho. Y por otro lado tenemos a Shingo Toma, un flaco que quedó actualmente como ya en segundo año de secundaria, quedó como el capitán del club de soft tennis de su escuela, de la cual vamos a el capitán del super perdedor equipo de soft tenis masculino de la escuela. Sí. Donde, y donde justamente, además de que sea tan, sea muy malo, tiene al, a su lado al equipo femenino del soft tenis, el cual ha ganado el, justamente las nacionales, y obviamente los deja todavía más en el lado así de la esquina de la basura. Sí, es como que en el equipo de soft tenis masculino el único que sabe jugar bien es él, todo lo demás apestan de una manera increíble, y en el otro lado está la, el club femenino donde son campeonas, todas juegan muy bien y tienen a la loca que posiblemente es la mejor de todo el país jugando ahí. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Digamos como que su inutilidad como club lo deja muy en evidencia, y justamente el consejo estudiantil se da cuenta de esto y dicen, bueno, estamos medio nazi, pero muy justificado. Sí. Es como que dice, bueno, vamos, tenemos un presupuesto, pero este presupuesto es acotado. Así que vamos a hacer algo. Los equipos que no se esfuercen. Sí, sí. Que no ofrezcan resultados. Y que sean muy malos, como el club de soft tenis. Ponele. Van a tener como un año para. Van a desaparecer prácticamente. Así que bueno, es su destino, asúmalo. Tienen un año, lo que les resta, y listo. Van a. En realidad tienen pino. Creo que sí. No, pues, o sea, el planteo era este, o sea, en la reunioncita le dice, bueno, la escuela le está dando igual plata a todos los clubes, los que dan resultados y los que no, y en esta nueva gestión vamos a empezar a darle plata solamente a los que dan resultados, porque, viste, así funciona la vida, viste, entonces, porque tenemos a los que... Entonces estamos viendo que acá no hay mucha gente que fracase mucho, excepto, no sé, ponele ustedes... que no ganaron un solo partido en ponerle todo un año, y dentro de un par de meses va a estar la competencia interescolar de no sé qué, y ustedes van a jugar, ganen algo en esa competencia o empiecen a unirse al club de macramé, porque la verdad es que los vamos a borrar a todos. Bueno, ya digamos con el destino marcado, tenemos a Toma, que prácticamente dice esto, tengo un puñado de miembros de mierda que obviamente no van a servir para nada, y bueno, como que bueno, o hago todo yo y este, ah, también, eso, esa es otra. Toma no es el típico capitán del equipo buena onda, es bastante soretito el tipo. No esas personas que sean positivas, simplemente es esas personas que dicen, oh, este equipo es una mierda, pero yo soy bueno, pero estos restos son una mierda, y en parte son mierda, pero yo tampoco los puedo ayudar, así que tampoco soy medio mierda porque no los puedo ayudar. Lo cual lo frustra, lo tiene medio frustrado a Toma. Entonces, no hay manera de que yo ocupe todos los lugares a la vez, la concha de la lora. En vista de esto, y de que obviamente él, además de ser el capitán, también es el hermano menor de un ex capitán del club de soft tennis de esa escuela, el cual ha sido muy bueno. Sí. Así que toda la presión. Sí, igual es presión autoinducida, sí, porque exactamente. No es que... O sea, En la posición en la que está Toma es todo lo de tercero que estaban en el club ya se graduaron. No pudimos sumar a nadie de tercero, y los de primero, como somos bastante garcha, ninguno se quiso unir. Entonces estamos los siete boludos de segundo año que estamos viendo qué hacemos, y no tenemos a senpai al cual pedirle ningún tipo de consejo, y los senpai que ya se graduaron le chupa un huevo el club. y nos aclaran que, bueno, si se funde, nos chupa un huevo, no te haga tanto problema. Y el otro está como, no, yo quiero salvar el club, quiero ser el mejor del club y quiero que el club prevalezca por el tiempo. No, flaco, la verdad, nos chupa un huevo, hacé lo que vos quieras. O sea, son malos y lo asumieron, y también en parte están como medio vinculados por eso y con la vida. Sí. Bien. Como veníamos a este punto y qué pasa con Toma y el chico transferido a Maki Katsuragi. Bueno, resulta que al final Maki, cuando se transfiere, se muda con su vieja a un nuevo departamento en el octavo piso, cosa que puede tener ascensor, pero a él no le gusta, a él no le interesa porque puede subir por las escaleras. Tenemos que Maki se cambia de escuela, la escuela de esta Toma, y resulta que ellos al final ellos Qué lindo ser tan pendejo y estar impulsado por esa cantidad de paja latente que podés subir escaleras en 3 segundos. No sé si paja, pero diría la no paja. Sí, no, en ese momento de la vida tenés el motor de la paja infinita que podés hacer cualquier cosa. La paja infinita. Bien. Resulta que Maki y Tomaso eran compañeros de primaria y Maki como que era... medio como que admiraba al hermano mayor de Toma y bueno, le tenía como mucha estima. Y como que Maki era... Como que Toma era amigo de Maki. Sí. Se reencuentran y Maki y Toma dice, para, este flaco es muy bueno casi en todo lo que hacía. Y que vamos a... Eso no es tu flaco más uno. Vamos a aprovechar que se metió cuando ya comenzó el semestre y de paso vamos a agarrar y vamos a intentar meter en el club de tenis. Cosa que obviamente a Maki no le interesa porque él es hijo único, además que es hijo de una madre separada, de una madre soltera, y su madre trabaja prácticamente todo el día. Después vuelve la noche y él tiene que cuidar la casa, tiene que hacer la comida, tiene que ir al supermercado. Esa es la parte buena de la serie, porque vos arrancás la serie esperando ver una serie deportiva X, sin demasiado trasfondo, y el primer capítulo por lo menos te aclara que la serie tiene un montón de trasfondo copado, no es simplemente la pelotudez de pegarle a la pelotita. Sí. Aprovecho esto para mandar un saludo a Dante y sí, Dante, que se había sumado al chat, que nos acusa de ser medio como Miura, que salimos de vez en cuando. Ahora, en este momento, digamos en este año y en este particular mitad de año, yo diría. Bien, loco, gente, tuvieron como presencia acá durante 10 años. ¿Qué más puede pedir? En realidad, 11. Pero bueno, sí, ¿qué más? Más de 10 años. Bueno, cuando estábamos, bueno, Maki tenía sus deberes de hogar, porque ahora era la madre en la casa. Sí. Obviamente mucho no le interesa esto, porque tiene mucho más que preocuparse en su casa y además ayudar a su vieja. El loco tiene, mientras que su amigo está tratando de salvar el club de tenis de la completa destrucción, a pesar de que es inminente y son todos una garcha y a todos le chupan huevo, el pendejo tiene problemas de verdad. Sí. O sea, no la pelotudez del otro, tiene problemas en serio. Como por ejemplo, que además de tener que estar a ocuparse de su casa él solo, también tiene a su padre, el cual es un borracho y que además es golpeador y que ahora volvió, sí, para robarle las cosas. Sí, es, o sea, una actividad que parece bastante recurrente y obliga a mudarse a la familia muy seguido. Especialmente porque la madre de Maki puso una orden de restricción contra el viejo y como que dice, ah, bueno, vos pones una de restricción contra mí, bueno, yo voy a buscar a tu hijo y lo voy a buscar a mi hijo y lo voy a forzar a que me dé tu plan. Lo voy a volver más blando, lo voy a volver. Bueno. Así que bueno, entre otras cosas, Maki es asaltado por su padre. Y bueno, ahí se fue como que, digamos, el dinero que venían ahorrando él y su madre. Obviamente, como que las cosas vienen medio mal y después Toma dice, bueno, bueno, en un nuevo intento por agarrar y querer que Maki se una al club de soft tenis, a pesar de que sabe que nunca ha jugado soft tenis. Pero, sí. Bueno, el loco hace lo del manager. Le dice, te voy a dar equipo y te voy a dar raqueta y te voy a dar una posición. Y te voy a dar todo lo que vos necesites para que te unas al conchudo club. Sí. Pero mucho como que no le interesaba, así que solo le quedó una cosa. Sobornar. La prostitución. La trata de blancas. Bueno, al final le termina ofreciendo plata a Maki para que juegue. Para que forme parte del club y al menos así no se disuelvan. Cosa que Maki dice, ¿cuánto en realidad vas a pagar? Maki le manguea, así, le dice, che, ¿querés? Pagame. Así que bueno, así Maki con todas sus habilidades de hogareñas descubre que además de que el loco tiene re buen estado físico después tanto subir y bajar las escaleras y bancarse las trompadas de subir, ¿no? Sí, además sabe que lo único que necesita para agarrar y triunfar en algo o hacer algo bien es esforzarse y prostituirse. Así que bueno, Maki se va, lo dice, bueno, dale, me pagás y de paso junto plata y juego este juego que parece que no es tan difícil. Lo cual parece también no. Maki lo hace ver muy fácil. Sí. O realmente también es fácil, pero no sé. Es que el soft tennis es como la comparación del béisbol al softball. Exacto. Vos jugás softball y bueno, pero no es béisbol, no me rompa la bola. A ver dónde estábamos. Bueno, vos corres 50 metros, andá a correr 200, hacete hombre. Tenemos a Maki diciéndonos: no seas paja y andá, esforzate y hacé algo de tu vida, maldito conchudo vago del orto. Lo cual es un mensaje que repite semana a semana contra el club de soft tennis masculino, y obviamente se lo refruta así, o sea, como tomada en tu cara y viste, yo lo puedo hacer y hace dos días que entré y vos que llevas un año acá todavía sos tan pete que ni siquiera podés ganarme, que te cae mal te tiene que caer, tarado. Sí. Lo cual además es un buen motivador para encima que los otros se enojen y así se esfuercen. Sí. Así que bueno, tenemos a Toma, Maki y compañía. A buena serie. En este momento, digamos, tratando de revivir las actividades del club de tenis para que vuelva a ser un club de deporte y no un club de vamos a ponernos uniforme y a simplemente tomar sol. Pero la serie está buena, o sea, en parte tiene algo de drama por el tema que no sabes qué mierda va a pasar con Maki y el tema de su viejo. El tema de Toma con su propia familia, la cual además su madre como que lo tiene medio ahí porque no sé por qué, como que se lleva mal con la mamá. No han profundizado mucho en eso, pero es como que la mamá lo detesta. Por X razón que todavía no conocemos. Es como gozo, la serie tiene ese balance loco de no es, ponele, no es Mayor. Sí. Que Mayor está directamente, está muy enfocado al deporte en sí, a pesar de que tiene sus toques de drama. No es Cross Game, que está más enfocada al drama que al deporte. Esta como que tiene un buen balance. Después vamos a ver bien para qué lado decanta, pero por ahora va en eso. También tenemos a Mitsue Kanako, que es una loca así de la clase, como que empezó a hablarle a Maki. Es la vecina de Maki. Bueno, vive en el piso abajo. Pero comienza siendo su compañera de clase. Que como que la loca está ahí de buena onda. Y como sí, que no también le tiene su tema. Sí, no le tiene nada de fe al club de soft tennis. Y como que de pronto dice, son medio fracasados, pero no sé, la están intentando. Y como que ella es dibujante todavía amateur. Y como que los ve muy así como por el hombro, como que sí, esfuércense esto, total. Estos tarados no van a nada, tarado. Así que. Y me sorprende justamente con la entrada de Maki a todo esto. Pero es como sí, que pues Maki la ve y es como la super transparenta, digo. Sí. Vos también sos del palo de ajá. No, está como callate la cubo con la concha de tu hermano. Así que bueno, es raro porque encima la serie es como media, lleva una buena dinámica, a pesar de no tener una gran historia. No, por eso te digo, no esperaba un carajo de esta serie, pero sorprendió. Lo que sí me gusta, está buena, está bien musicalizada. La música acompaña con el timing de la serie. Y dentro de todo tiene una animación bastante decente para el tipo de serie que es. Sí, exacto. Bueno. Tenemos Banania Fujigina Nakama Tachi. Ah, ese es tuyo. Sí. Ese es tuyo, yo no me acerco a eso. En resumen, tenemos a Banania en un nuevo, en este mundo donde tenemos a sus Nakama, que son todos bananas. Bananas Nico bananas. Que están en este mundo que extrañamente tienen como la Entonces como que está muy cercano a la Tierra. Sí, del mundo de mejor dado por onga. Sí. Y tenemos a distintas bananas y bueno, todo lo demás. Viste, en la constelación de Me Importa Dos Poronga, ahí estaba el planeta de Me Chupa Todo Huevo, y ahí pasa la historia de Bananía. Es como un Isekai muy, muy alejado de la Tierra. A ver. El cual bueno, está a punto de ser destruido. Tenemos, de Espocón saltamos a drama. Drama harem. Drama barra comedia barra. Harembu. Igual ya sé dónde está yendo. Sí. Que lo vamos a conocer como Oretsuki o Oretsuki Nano wa Omae dake kayo. Lo cual también se traduce como oh, qué banco de mierda. Qué banco de mierda. A ver, Pyro. Que los dos vimos esta serie y fue muy buena. Esto creo sí, que. Sí, sí. Creo que para mí la serie de la temporada. Me arrancó muy bien y siguió la muy serie bien. Este mes. Sí, sí, la serie de este mes seguro. A ver, Oretsuki Nonawa Omae Dake Dayo nos presenta lo que vendría siendo una escuela en un mundo totalmente normal de Japón, donde vamos a conocer a un grupo de gente que por comodidad de la vida ha decidido tener apodos muy claros y llamarse con eso. Y ahorrarnos un montón de palabras complejas en el medio. Uh-huh. Como protagonista vamos a tener a nuestro pendejo de 16 años todo puberto llamado Amatsuyu Kisaragi, el cual vamos a conocer directamente como Yoro. ¿Por qué Yoro? Porque Yoro-kun. Porque Yoro-kun, por decir, por su personalidad oscura. aunque el loco no lo blanquea tanto. Es como un tipo bastante buena onda con todo el mundo. Aunque por dentro oculta sus malignas y oscuras intenciones. Yoro es el típico, digamos, estudiante, compañero de clase, buena onda. Es una persona re típica, Yoro, esa es la joda. Es una persona totalmente típica, totalmente sí. Normal. Luego que te va a ayudar, que es buena onda, que siempre está sonriendo, tiene una actitud alegre hacia la vida. Que tiene un muy buen amigo que es capitán del club de béisbol. Sí. El cual él apoya mucho porque también obviamente es su mejor amigo. El loco sí. También forma parte de Taiyo Ouga, también conocido como Sun. Forma parte del consejo estudiantil como para devolver algo a la escuela. Y además. Sí, tiene demasiadas cosas positivas el pibe. Sí. Es buen estudiante, no es malo. Y todo en ciertas materias. En ciertas materias no está. Sí. Bueno. Pará, ¿está hablando de Yoro o está hablando de Yoro. Sun? Ah, Yoro. Ah, sí, Yoro sí es parte del consejo estudiantil. Dentro de todo tiene buenas notas. Tiene una buena imagen. Tiene una buena amiga de la infancia. Tiene una copada amiga de la infancia. Aoi Hinata. Sí. La cual es bastante cercana a Yoro. ¿El apodo de Aoi o tenía otro apodo loco? No me acuerdo. No me acuerdo. Pues eso, me parece que era Hina, pero no me acuerdo exactamente. Pero después la vamos a conocer como otra. Con otro sobrenombre. Sí, sí. Bien. Pyro. Bueno, Hina. Obviamente Hina es como. Esa, es la amiga de la infancia de Yoro, es una mina. Súper copada, súper abrazadora, con, o sea, con una delantera bastante considerable, no abusante, pero no, considerable delante. Un cuerpo muy estilizado. Un cuerpo estilizado, vamos a decir, pendeja bastante ponible, una que todo alegre, el tiempo se te tira. Demasiado, regalada casi. Es media tontita, pero Está bien. Es lo que le está da bien, su particularidad de... Tommy. Es lo que le da su calcio, su personalidad de amiga de la infancia. Sí. Y bueno, y como vamos a decir, como amiga de la infancia de Yoro, la loca le tiene una confianza extrema y se le pega mucho. Le pega mucho. Entonces, bueno, el tiempo ha delimitado que ya viene siendo hora de que ellos dos tengan una charla particular. Sí. O sea, después de una situación así como de, che, vamos a salir un rato y no sé, capaz que comemos algo por ahí y nos tomamos el tiempo para charlar un poco de cómo va nuestra relación y de lo que está pasando. Che, ¿no te querés en Tom Toque que te quiero decir un par de cosas? Dice. Tengo algo muy ahora, importante que decirte. Sí, ahora está como, uy, no te puedo creer que yo mis 16 años está llegando el verano. Se me va a dar, qué loco. Nunca imaginé que Hina-chan tuviese estos temas conmigo. En realidad sí, lo estaba esperando con ansia, pero qué copado que se dio ahora. Y bueno, esta pequeña charla le revela a Hina, vamos a decir, le revela a Yoro de que Hina está súper enamorada, está súper enganchada y toda la boludez. El tema que no con él. Está súper enganchado. Está súper caliente con su amigo San. Su amigo San. Tipo... Y después se enamoró perdidamente después de haberlo visto perder en el campeonato nacional. En el último último partido del campeonato nacional por la final. Y eso lo conmovió. La conmovió. Sí, sí. Y ahora está totalmente perdida por San, tanto así que no sabe cómo acercarse. Así que lloro vos como amigo, como mi amigo de... hacer la gamba. Sí. Es como, ay, la concha de tu hermana, bueno. Vos tenés que hacer el aguante para que pueda ir con San y seamos pareja y bueno, te lo voy a agradecer de por vida. Ahora que le digo, porque es mi amiga y la refuta que este parió, bueno, está bien, yo te doy una mano y la concha de tu vieja. Y ahora queda como se ve como el héroe que se la bancó y bien, ya está, el universo te tiene que reconocer algo porque fuiste un héroe y te la bancaste. Vas a unir a tus dos mejores amigos en sexo eterno y vos lo vas a ver de lejos, pero vos sos un capo porque lo lograste y te la bancaste. Porque sos, ¿cómo lo va a recompensar? Sos buena gente, sos buen amigo, sos muy... Sí. Entonces, la ¿cómo te va a recompensar? Primero. Sí, sí. ¿Cómo la vida va a recompensar a Yoro? Obviamente que lo va a recompensar con, vamos a decir, con su senpai y capitán al mando del barco. Lo va a recompensar con Sakura Akino, la presidenta del consejo estudiantil. Una de las chicas más deseadas de la escuela, la cual también conocemos como Cosmos Senpai. Una mina que, vamos a decir, que tiene un aire de hoyo, pero hoyo bien, ¿no? Tiene hoyo plata, ojo. Tiene plata, tiene lindo cuerpito, la... Tiene buen aire. Como ese Itokacho, entonces tiene el aura. De idol de escuela. Sí, sí. Tiene su clubcito de fans, tiene toda la boludez. Y obviamente, vamos a decir que ha tenido una relación larga y fructífera con Yoro, su segundo al mando. Y bueno, y ahora que el loco tiene así como... su revancha de la vida en este momento está brillando y ya el brillo ya no puede escapar de los ojos de Cosmo-chan. Tanto así que Cosmo-chan lo invita a salir un domingo. Uh-huh. Así que bueno, cocina y todo, ven acá. Es momento de la cosecha. Sí, sí, sí, ya está. Pasan un buen momento, llegan a una plaza. La juventud entra en su primavera. Y sí, bueno, sí. Yoro se... las hormonas y esas cosas. Dice, che, tengo que hablar con vos, no te querés sentar. Exacto. Y ahí es cuando, puedo decir, cuando Cosmo Chan le abre su corazón y le dice: che, el amor llegó a mi vida y te quiero comentar que ya no lo aguanto más y que estoy profundamente enamorado, enamorada de San. De tu amigo San. Vos que digo, lo tenés, sos compañero de clase, que además lo frecuenté siempre, es tu mejor amigo. No me haces la segunda y me lo presentás. Qué malo, boludo. Y la cara de Yoro y las expectativas de vida de Yoro se van a la mierda. Cae más bajo ahí... que el peso argentino. Ah, no, y ahí es cuando decís: bueno, estación espacial Skyball, reviéntame con tu láser. Las acciones de las argentinas caen. Todavía mucho más que Yoro. Y bueno. ¿Quién va a querer al solo devaluado? Totalmente devaluado. Y tan, digamos, ahora poco bajado valorado la... peso, digamos, y oro. Sí, tan bajado de la realidad y oro. Y a nuestra realidad termina entrando lo que vendría siendo Sumireko Sasenkyo, la presidenta del club de literatura de la escuela, o también la encargada de la biblioteca. Sí, básicamente lo mismo. ¿Cómo era el apodo? Era Patsy o algo así, creo que le dicen. Ah, no me acuerdo. Sanjo-kun. Senpai, no, Sanjo-kun. Por eso me parece que le dice Papsi, pero no... No me acuerdo. No importa, lo busco yo. Bien. Tenemos esta mina que, además de la cual Yoro ha sentido cierto nivel de desagrado, porque como... Es una mina complicada. Se le pega mucho y tiene una cara media rara, lo mira de manera media extraña. Es como esas minas que te siguen con un cuchillo a la noche. Sí, es medio creepy. Es medio creepy y no tiene muy buena imagen en la escuela. Parece como sacada de los juegos de... Ay, ¿cómo se llama esta? Ay, la puta que lo parió, no me sale el nombre. ¿Sundere Simulator? Al margen del Sundere Simulator. El juego este donde estaba... donde estaba Sadako y los pendejitos. Ay... Sí. Sí, ahora no. Tengo la tapa del juego, pero no me acuerdo cómo carajo se llama. Ah, que tiene como 7 juegos que ahora. Pansy. Sí, Pansy. Ahí lo había comentado el chino. Sí. Bueno, y. Así, la mina es. Es complejita y lo agarra Yoro y le dice: che, Yoro. Yo en realidad ya te analicé bastante y vamos a decir, yo he visto a través de la profunda oscuridad de tu alma y sé que sos un sorete. Yo sé que te querías levantar a Cosmo Senpai y a Hinata. Vos te sentís bueno, pero eras alto moscón. No me puedes engañar a mí. Así que bueno, pero ¿sabes qué? Esa parte caca de tu vida es la que me copa. ¿Te querés sentar un ratito en el banco? Te tengo que comentar algo. Tengo que comentar una cosa. Y lloro, la puta madre. Otra más. Bueno, dale. Llevamos encima... a dos, ¿por qué no lloramos a tres? Dale, dale. Ahora es donde me vas a decir que te querés garchar a mi amigo también, la concha de tu madre. Y vos pensás, y si me toca a mí, y se me dice que, si me toca a mí es un garrón, porque es una loca de mierda. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? No sé. Y ahí fue el discurso, llegó cuando, una vez que el timing lo dictó, que Amazon les acercó el banco hasta la biblioteca, y los dos estuvieron sentados. Ese banco es es el enemigo por defecto de este año. Sí. Quiero aclararlo. Así que bueno, el destino estaba marcado y justamente Bungie Senpai le, Bungie le dijo: Yoro, yo te tengo ganas. Pero no, a, no al Yoro que se hace el bonachón, el que es re, justamente el que se le cae la, se le cae la careta. Sino al, al Yoro Sorete. Al Yoro Sorete, el capo Yoro. El que quiere cagar a la gente, ese me interesa. No, no, el que... No, el no este, este proyecto de persona que tenemos acá. Así que bueno. Y como es coso, ¿cómo se llama esto? Como es comedia de secundaria y la boludez, vamos a tener otro montón de minas que vamos, va a ser todo muy divertido. Igual de todo esto, además hay otra vuelta de tuerca que en el medio va a caer cuando, cuando San entre a... San es un pelotudo. Es como... San es un alto, pelotudo. Es alto... Pelotudo. Es alguien que... que necesita ser sopapeado. Exacto. Entonces como que no, no puede ser. No, bueno. Datos importantes esta fue de esta serie. Tiene un buen guión. No hemos pasado del capítulo 1, dato importante. No, yo sí. Sí, de bien está el guión. Es fácil, yo digo que es fácil pasar del capítulo 1. Sí, sí. Tiene muy buen guión, tiene buena... Justamente, tiene buena... No, no, narración. No, pero digo... Digo, todo lo que hablamos, digo, no, no hemos realmente pasado mucho del capítulo 1. Sí. No, porque está bueno. Porque está bueno que lo vean. Bueno, ¿no? Este, esta serie para mí es la que va del año. Vale, la que va de este mes, esta temporada. Sí, sí. Tiene sí, buena me... música, tiene buena animación y la trama está buena. Además tiene, tiene a Panji Senpai, que es tiene más de lo que uno cree. Sí, sí, sí, como todo. No sé por qué Panji Senpai. No me acuerdo, me lo explican en un toque. Ojo, pero que no me acuerdo. Para mí Hinata también es como que... me puede. Tiene sus cosas, yo qué sé. Yo estaba con cosas con... ay, ¿cómo se llama esta? Ay, no me acuerdo si era Amaro. Amaro. La loquita esta de coso. Uh-huh. La de la del otro curso. Bueno. Siguiente. Tenemos para saltar otro género totalmente diferente. Tenemos Mugen no Yonin Immortal. Volvimos, volvimos al punto, volvimos a Mugen, el inmortal. Y encima es medio raro porque entre entre la OVA y justamente y la película live action fue, bueno, la serie más la película live action fue medio raro. Pues volvemos con Manji. Manji y ¿cómo volvimos? O sea, decime cómo volvimos. Así directamente, como yo te lo había dije, como yo te lo había dicho. Sí, volvimos. ¿De qué es al el principio? ¿De qué es el volvimos al principio? Sí, pero bueno, pero Manji, el gore, ¿qué crees, Pyro? Sí, ya sé, pero loco. Estuvo su arte. Es la tercera vez que haces esto. Igual es, le voy a dar. La segunda en acá, el... es ligera, acá es ligeramente mejor animado, un poquito más gore. Explicado las chapas, ya lo sabés, pero igual, digo, otra vez al principio. Sí, pero está, para mí está mejor. A mí me está gustando más esta versión. Porque encima sí, va, es los, la que está más va los palos, pero le da tiempo donde lo necesita. Es que la, es la versión Brotherhood de la historia esta. Bueno, comenzamos... ¿Querés comenzar vos? Ya que... No, no, no, comenzamos vos porque yo no he visto demasiado de esto, por eso. Bueno, como siempre, al menos ya, digamos, sí, por tercera vez, tenemos a... estamos situados en la era Meiji. ¿Tu era favorita? Sí, no sé si es mi favorita, pero tenemos en Goku. Donde tenemos a Rina Sano, una chica que apenas todavía está rozando los, creo que 12 años, por ahí. La cual está tranquilamente en su casa, con su familia, hasta que de pronto esa noche, cuando estaba acostada en el regazo de su vieja, aparece y con su padre, en su casa capo. Una banda de locos que encima venían y ya tenían al papá medio hecho mierda, y obviamente el papá todo cagado en las patas, lo único que se le ocurre es, bueno, voy a defender a mi hija y esposa. De una banda, un grupo de espadachines que vamos a reconocer, o vamos a recordar como el Itoryu. Este grupo, Itoryu. Escuela de espadachines, porque obviamente no son samuráis, porque obviamente samurai, el título de samurái se consigue como una dominada realmente el arte de la espada. Vamos a aclarar que el padre de Hina es el maestro de un estilo. Y el Itoryu es básicamente, agarramos cualquier tipo de cosa que se parezca a una espada o tenga característica de algo filoso y lo usamos de la manera que se nos cante la garcha con tal de matar al otro. Sí. Estilo libre, Pyro. Estilo libre. Estilo libre. Muy, muy libre. Ya. Yeah. Bueno, tenemos a la gente de Little Ryu encabezado por Kagehisa Anotsu, este joven líder de esta banda de espadachines, escuela de espadachines, que obviamente, como para prevalecer como la mejor escuela o la única escuela, va, termina matando al papá de Asano, Asanorin, y también va, de paso van a violar a la mamá. Ya que estamos, viste, sí. Ya llegamos hasta acá, el colectivo pasa media hora, era Cyber Monday, estaba en descuento. Sí, sí. Así que bueno, procedieron obviamente a deshacer prácticamente toda la. Causarle alto trauma a Rin. La cual, por suerte, vive. No la mataron. Pero años han pasado y Rin lo único que pensó justamente es en agarrar y vengan a su familia. Para lo cual ella va a ir en persona prácticamente a intentar derrotar al con sus propios manos al Itoryu. Cosa que recordemos, en este momento debe tener 13 años. 16. Y no es la persona más brillante. 16 años y no es la persona más brillante de Edo. Entrenó, pero no, como que no tiene el cuero como para realmente agarrar y encarar a todos los miembros del Itoryu, que encima son una bocha. Lo cual es una idea muy estúpida. Y los cuales tienen como estilos muy estrafalarios como de espada. Entre otras cosas, sí. Si podría decirse. Bueno, su primer encontronazo va. Lo va a terminar llevando a buscar un ayudante, a un guardaespaldas, que también vamos a conocer como Manji. Un samurai, el hombre que mató a mí. Sí. Que ha logrado matar a Mil. El cual es todavía medio conocido. Y obviamente es recomendado por cierta bruja que después vamos a ver, Obikuni. Que encima acá le hicieron más vieja. Sí. Me gustó un poco la mala versión de Live Action, que no era tan vieja. La versión de la primera serie era bastante parecida. Y obviamente como buena representante de Manji, ya digo, manda a Rin a buscarlo. Siendo ese tipo te puede ayudar porque es parte de su castigo. Así que bueno, tenemos a Manji que después de haber... Sí, le dice, mira, te puedes conseguir, puedes prostituirte y dejar tu cuerpo totalmente ajeno a lo humano, conseguir un montón de plata y con esa plata comprarte un ejército de locos rejugados para que te den una mano y maten a todo el mundo y se mueran todos en el proceso, o podés ir a hablar con este tipo y capaz que con un poco de lástima de por medio y un buen día, y si la pegás en feriado capaz que te da pelota y o sea, se va a morir pero no creo que le importe. Bueno, digamos que entre todas estas cosas se termina topando con Manji, porque como que no es como, bueno, andate a la guarida de Manji. Bueno, sí, la guarida de Manji está re tirada abajo, la gran guarida de Manji. Bueno, se cruzan, el otro Manji como dice, bueno, para, vos sos muy pendeja, El techo de chapa plata. Directo. Man. ¿Qué crees que haga, total? No puedo hacer nada. Ni pa' cogete estás, porque mirá lo que sos, te faltan como 4 años de maduración todavía. Volvé cuando sea vino bueno. Así que bueno, digamos como que Mindy al final la va a dejar que se quede un rato, así de onda. Cosa que en el medio había alguien de Little Ryu que la estaba buscando, justamente a Rim. Que lo podemos conocer como Kuroi Sabato. Un loco que está del orto. No solo del orto, sino que también es poeta. También. Así que bueno, digamos que Kuroi Sabato viene con una compañía muy familiar para. Muy cercana a Rin. Sí. Y bueno, dejamos como que. Bueno, es el hombre cancerbero. Manji lo ve y dice, che, estás re del carajo. Y. Onda que. Irin se parece mucho a mi hermana que se murió, que prácticamente la mataron, o se murió, o me siento muy culpable, y como que onda que tengo todo esto. En realidad, en lo que es la gran biblioteca de la vida de Manji, la de che, te pareces a mi hermana, es como una línea muy recurrente que lo usa para justificar un montón de cosas. Es una línea para justificar su pedofilia. También. Así que bueno, tenemos a Manji que ahora va a ser guardaespaldas de Irin. Obviamente es el único que va a poder encarar a Little Ryu. Va a perder muchas extremidades en el camino. Sí, pero viene papel boligoma papel y se los cura. Sí. ¿Qué más? Un poquito de moquito arregla el dedito, ¿viste? En el medio se va a divertir con alguna que otra puta, pero bueno. Cosas que pasaban en la era Meiji. Obviamente no le va a dar SIDA como Kenshin. No. Y no, vamos a aclarar de nuevo. No te puede pegar el SIDA cuando vos sos el SIDA. No, ese es re SIDA. Vamos a aclarar de nuevo una cosa que aclaré cuando hablé de la serie. Manji, si bien tiene chorrocientos miles de años, no sé cuántos años tiene, pero tiene una bocha. Y si bien ha matado un montón de gente. Y tiene habilidad real, el tipo no es como. El mejor espadachín de Japón ni nada parecido. Se la dan bastante seguido. Y el único vamos a decir, la única capacidad que tiene real para seguir decapitando gente es que a él se la dan seguido y en el piso se arma de nuevo y te la da por la espalda, ¿no? Va aprendiendo, pero no es como tan grosso. Lo agarra Kenshi y lo parte al medio. El problema es que él se pega a las dos partes del medio y se para de nuevo. Es como el loco con el cual entrenás en Sekiro, que bueno, sí, pegame y matame, total, vuelvo. Bueno, en el medio, todos, al menos el Little Ryu se va a enterar de que hay alguien que está fajando a todos sus miembros. Obviamente se van a enterar de esto y van a empezar a aparecer más miembros grosos de Little Ryu. Cada uno sí, con su historia. Para esta altura los... Vamos a decir, los 16 de Little Ryu que eran en su momento, como fajaron a todas las escuelas de grosas de Japón, ahora son una escuela de como con 200 personas. Además hay muchos que justamente no, como que, es prácticamente como ser fan de Boca. Yo no soy de Little Ryu, pero aguante. Así que vale. Y lo raro, bueno, justamente lo bueno de esto es que salieron 4 capítulos juntos. Así que te podías dar una buena dosis de Manji. Y de sangre. Lo malo de esto es que los 4 capítulos que salieron son prácticamente el resumen de la serie que ya viste. Pero bueno. Igual a lo mejor. Bueno, ya me acuerdo. Ahora me acuerdo un poco la película. Pero digo, esto me suena que va a tener bastante. Va a ser medio distinto. Así que mejor. Pero sí. La película estaba muy buena. La película está muy buena. No es parecida a la serie. O sea, tiene cosas de la serie. No es parecida a la serie. No, además. No se podía. La película tenía que resumir toda la serie. No se podía. La película Kagehisa lo hacían como que era el loco. Estaba re chapa. O sea, estaba recontraído. Súper drogado. Como que era súper. Era rarísimo. Era como. Era excéntrico. Che, yo te voy a chupiar porque te chopeo y listo, realmente no tengo una justificación. No. En esta acá ya te al menos te dan un poco de. Sí, te dan una idea de por qué es tan hijo de puta. Sí, exactamente. Te cuento un poco su historia, ¿no? ¿Viste? Soy un loco zarpado con la espada, sí. Y... El malo del mundo malo, del reino malo. Sí, y me encanté justamente por agarrar y matar a todos para que el Itoriu sea la única escuela de la espada super fuerte y todo lo demás. Así que bueno. Además acá no se mueren tan fácil la gente. No, acá cuesta un toque. La otra manjiva, listo, chao, pa. Espadazo, muerto. Encima la hacía re barata, pues el loco cargaba con 254 espadas abajo de la manga y te apuntaba, te hacía fucky y te sacaba 200 cuchillos y ya está, te moriste. Uno te va a pegar. Bueno. Muy bien, Jonin. Sí. No mucho más que contar, pero está mejor animado. Sí, está mejor animado. Por lo menos tiene una capa más de seriedad que la vieja serie. Igual yo digo, encima la voz de Manji como que bastante conocida también. Como que sí, se pinta para... Hace un toque que no había serie anime de samurai. Bueno. Bien. Siguiente. Siguiente estreno, déjame ver qué tenemos por acá. No sé cuántos capítulos viste, pero tenemos Beastars, que esta también ya lo habíamos comentado en su momento. Ah, estoy al día. Bien. Esta, como ya mencionamos en su momento, cuando... ¡Furra! ¡Serie furra! Cuando agarró y la anunciaron, ya venía media proclamada con un premio en la espalda, que obviamente era el manga Taisho, que justamente es lo que recomiendan las librerías, no las editoriales ni nada, sino que son las mismas empleadas de las librerías las que recomiendan las obras. Así que con este super premio, que obviamente sí le da algo de renombre, empezó esta historia. Pyro, no sé. Tengo que comentar. Esta grandiosa serie furra nos ubica en un mundo el cual se nos cuenta que, al igual que el nuestro, hace una cantidad muy muy importante de años, fue golpeado por un meteorito que mató a todos los dinosaurios. La diferencia con lo que pasa en ese mundo es que los que progresaron a nivel evolutivo no fueron los indignos humanos, sino que fueron las diferentes especies de animales. Vamos a decir que, quilombo de por medio, la sociedad ha alcanzado más o menos nuestro nivel tecnológico y cultural actual. Y también ha logrado mantener la paz con una importante división de clases dentro de la propia cultura, la cual es muy entendible. La sociedad se ha dividido entre los entre los carnívoros y los herbívoros. Un poco a... Vamos a decir, justificando un nivel de racismo y otro poco justificando de que sí, el que tenés al lado te puede cagar morfando cuando se le cante las pelotas. Dentro de esos estándares super marcados, tenemos una escuela en algún lugar, la cual obviamente integra estudiantes de todas clases y de todo tipo y de toda raza y bla. Y en la cual una de las actividades... La academia. La academia Charingtown. Y de la cual una de sus características más importantes es... en este momento es el club de teatro de la escuela Charingtown. Cual promueve ampliamente la convivencia entre los animales herbívoros y los carnívoros. Todo esto siendo llevado en los hombros por... ¿cómo era que se llamaba este muchacho? No me sale el ciervo. Lois. Lois Senpai, el principal actor y estrella de toda la compañía de teatro de Charingtown, alabado por miles, respetado por millones. Con una actitud bastante sorete que se lo entiende perfectamente. Se lo entiende, ¿por qué? Y porque vos ves lo que el loco... Al margen de eso, digo, vos ves lo que es el tipo, lo que quiso ser, lo que nunca va a poder ser, y todo lo que tiene que bancarse en el medio para que no se caiga su sueño a pedazos. También considerando la edad que tiene. En esta cosa, es decir, dentro de lo que vendría siendo el clubcito de teatro loco, está compuesto de una bocha de gente, como cualquier compañía de teatro. Eso me encanta que lo hayan respetado. No es el club de teatro de los seis boludos que hacen todo, porque eso es recontra real. Hay un montón de gente atrás del club de teatro. Y entre la gente que está, tenemos a nuestro prota, el cual vendría siendo Legoshi. El lobo azul. No, el lobo es un lobo blanco. Bueno, es peor. Es un macho lobo blanco. Que es como... Vamos a ponerlo como que es el... Balto no, porque Balto era mitad lobo, mitad perro. Esto es como el papá de Balto. Esto es como si te tuvieras que encontrar un lobo en la vida porque tuviste mala leche y terminaste adelante de un lobo. Lo peor que te podría pasar es que terminaras adelante de un macho lobo blanco. Que como da, un macho lobo gris que era como dale, la concha de tu madre. Pero, o sea, es un tipo que tiene todas las características de, vamos a decir, de la raza que empodera. El loco es re groso, súper alto, te intimida re mal. Toda la gente le habla por la espalda porque dice, che, en el momento en el que este loco quiera nos va a cagar matando a todos. Cuando llega a su casa y no sé, y le pique el dedo, va a ser suficiente como para que haga un tiradero de sangre en toda la escuela, así de correte del medio. Y la realidad es que Legoshi ha vivido con eso encima toda su vida, y él es un tipo que es bastante retraído y no le gusta joder a nadie, y bastante tímido, y sabe que la gente le tiene miedo y que no puede hacer nada al respecto y que es toda una garcha. Y quiere no destacar mucho, pero quiere meterle onda, pero no puede. Y tiene un montón de problemas de pendejo. Y le toca hacer carnívoro. Y resulta que al final hacer carnívoro. Resulta que alguien se comió a su amigo la abeja. Sí. Como para empezar la historia, como para empezar la serie, es el mismo. Esa, una misma noche, justamente. En el patio de Cherrington. En el campus de Cherrington, más específicamente en la sala, en el teatro de Cherrington, encuentran el cadáver. Parece como que estuviéramos hablando de Harvard y es más o menos una cosa así. Sí, encuentran el cadáver de la oveja encima, no me acuerdo cómo estaba. Bueno, encuentran el cadáver de uno de los estudiantes de Cherrington, que era una oveja que fue morfado. Se lo morfaron así. Fue un carnívoro. Se ve que a alguien se le terminó de salir el cuerno. Se le terminó de aflojar la tuerca y tuvo hambre a mitad de la noche, viste, como quien sale al convini a comprar algo. Y bueno, como que se lo morfaron. Todos, pero todos apuntan a que es un carnívoro, obviamente, porque se lo comieron. Sería como que. Sí, ¿qué sí. podría ser? ¿Quién podría comerse a tan buena oveja? Y no, o sea, no es un evento muy común, pero se ve que en el mundo no. De vez en cuando a alguien se le zafa un toque la tuerca. Y tampoco parece un evento demasiado castigado por la sociedad. Es como que viven, no es como que cayó la cana y che, paró la escuela, asesinaron a un pibe, no. Parece como casi malmente aceptado, como che, somos herbívoros y en algún momento nos van a cagar matando, vivamos como podamos hasta que al vecino al lado le salga hambre y no morfe. Así que digamos, todos los herbívoros están cagados en las patas porque supuestamente ahora se morfaron a la oveja, así que tenemos que agarrar a hacer algo con estos carnívoros que nos van a comer un día, así que bueno. Todos discriminémoslos. Hasta que mientras tanto la, Mientras tanto el grupo de teatro ahí promoviendo de no, sí, estamos trabajando todos juntos y podemos sacar todo esto adelante y pongámonos las pilas. Igualmente ese no es el único problema que hay en la escuela, porque no. En el medio ocurren todos los arrumacos que uh-huh. No tiene distinción de digamos, ni de género, ni de especie, ni de orientación. Ay, no. Hacia quién se come a quién. Civilizado y lleno de furro, vos le podés dar a cualquier cosa, total, ya fue. Por un lado tenemos justamente a Haru, una coneja blanca. Sí, una coneja blanca. Lo más normal, o sea, la coneja más básica de lo básico. Que está, digamos, está sufriendo del típico bullying de escuela. Zarpado bullying. ¿Qué? Zarpado bullying, hay cosas en las que se van de mambo. Sí, no sé, lo que pasa es un colegio internado, así que para mí es como más, debe ser más común. Así que bueno, tiene alta fama de turra, o eso se dice. El tema es que también es coneja, o sea, mezcla un montón de cosas eso. De parte dice como, sí, sos conejo, entonces debe estar recaliente todo el tiempo, así que... Y encima hay una cantidad de rumores impulsados por otra persona que la han convertido como en la puta de la escuela. Y justamente eso la vuelve blanco de gente que a veces se quiere aprovechar porque llega con esa fama. Hay gente que obviamente no la quiere tratar porque al estar sufriendo de bullying, ellos dicen, ah, bueno, si yo la ayudo me van a bullear a mí también, así que tampoco quieres quedar excluido del ecosistema de la escuela. Así que digamos que Haru está solo. Dejala ahí en su techo hablando con su cactus y si tenemos tiempo entre las 4 y las 5 que me dé un turno. Obviamente hasta que una noche... Yo le reentro. Lo que pasa es que vos tenés muchos límites, boludo. Vos tenés la mente más abierta. Lo cual en la noche, mientras regresa al dormitorio de... No sé si decirle hembras, si decirle mujeres, si, ya en ese punto. Se hace muy difícil hablar esto sin que quede raro. Che, son chicas, boludo. No pasa nada. Yo te dije, vos tenés la mente muy cerrada. Bueno, digamos que se cruza... Justamente en su camino tiene que atravesar el campus y entre eso que atraviesa el campus pasa enfrente del teatro de la escuela. Y quien está ahí justamente haciendo guardia para que nadie interrumpa a Louis Senpai en su sesión de che, vos no sabes actuar una mierda, así que deja que lo haga. Sí. Estamos a Legoshi, que digamos que empieza a despertar su... digamos, ante la presencia de Haru y sus y digamos su miedo a poder ser comida barra capaz violada barra capaz le gusta barra capaz no sé. Como que Legoshi justamente desprende un aroma que Legoshi lo siente como demasiado irresistible. Sí. Y ahí se le activa su modo Wolverine. Así que bueno, vamos a decir que Legoshi casi despide. Digamos que eso va a despertar en Legoshi algo que le va a llegar a sus más bajos instintos. Obviamente Legoshi se va a contener. Porque es lo bueno. Sí. Creo que el único personaje bueno, o sea, realmente bueno, de animal bueno de la serie. Además de la otra cara. No. Su amigo es copado, boludo. Colot es un copado. Yo lo decía más por Kiwi, el oso hormiguero. Pero Kiwi es medio sucio. Y Jack también, Jack es un copado también. Bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos más que nada esta escuela donde ahora el club de teatro forma, digamos, un... Como que se presenta como el pilar de la escuela que va. Justamente tiene que imponer esa idea donde animales herbívoros, sí, carnívoros. Estamos todos subidos al barco de Noé, vamos a llevárnoslas bien y que siga el viaje. Y obviamente todo esto encabezado por Luis Senpai, con una meta ya bien en lo alto, que vamos a conocer como Beastars. Beastars, que es justamente un animal que representa la sociedad y que representa los valores, lo que sería esa convivencia, en lo que vendría a ser no solo a nivel ético, sino también político, hasta cierto punto. Y que representa una figura que impone, digamos, respeto y autoridad. Quiero que grites, yo estoy aquí. Obviamente en el medio se va a ver involucrado también Legoshi, que no, todavía no, al menos hasta donde yo vi, no, como que empieza a tener un papel que todavía no lo puedo deducir. Pero bueno, está bueno. Lo raro de por ahí de Beastars es que empiezan esas series como con mucho CG. Sí. Que se nota al principio, pero después como que deja. Sí, de pero no, atención. Porque son. Sí, porque son furro, boludo. Entonces no te causa un canibali. Y pero ya sé, pero igual no, pero es raro, más que nada por el CG, porque a veces se nota mucho, otra vez no se nota, otra vez está dibujado. Entonces me parece. Tiene una muy buena, tiene un muy buen opening. Encima ahora no me sale cómo se llama. El estilo este de. Donde usan. Vos decís el. El stop motion. El stop motion, sí. Sí, no sabe, como que está bien el opening. Pero tampoco es como que te gana de verlo, de nuevo. Yo digo, está muy bien hecho. Sí, está muy bien hecho. No es el mejor stop motion de la vida, pero está bueno que lo hagan. Igualmente, ya digo, creo que en primer parte esperaba algo más del primer capítulo. Capaz lo tenía muy arriba. Y bueno, es solo eso, no sé. No, la serie realmente se empieza a poner después de. O sea, arranca muy bien. Pero se empieza a poner en el segundo o tercer capítulo cuando te empiezan a contar un poco más de las relaciones de Haru, de cómo se interconectan las vidas de los personajes. Y en un momento te tiran un par de fija muy, muy por abajo y vos decís como, esto se va re a la verga. Por eso, y eso por ahí digamos, capaz ahí hasta que no hay un desarrollo, al menos llega el primer capítulo, no es que realmente te atrapa. Ah, el primer sino capítulo un poco te atrapa más adelante. El argumento empieza después. Por eso, acá mínimo necesitas los tres capítulos que son requeridos para que le den esa vuelta a la historia y que te terminen de enganchar. No, la historia está muy bien de entrada, pero. O sea, en el tercer capítulo ya te enganchaste de todo, ya. Pero yo digo que esta te podés llegar a enganchar del primero. A mí no me pasa. Pero igual así la banco. A ver. Bueno, yo no sé si querés comentar algo más. Yo tengo un montón para comentar. Bueno. A ver. Vamos a comentar para que. Tengo que ir eligiendo, a ver. Estas dos son isekais. En el medio voy a comentar que estuve. Vimos Black Fox. No sé cuál. Ah, vimos Black Fox. Sí, que. También fue como que el trailer me la compró mucho. Pensé que iba a ser serie, pero la. Como que al final siendo fue terminar siendo película. Y fue medio raro. ¿Qué opinás de lo que te dije yo anoche de esto? Es como que te hicieron un piloto de una serie de hasta una hora y media. Pero está muy explicado a los apurones. Sí, demasiado. ¿Viste? Te dije. Demasiado. Y está súper marcado. El corte de la trama argumental. Tírale que si el guión lo armó un estadounidense, como que por eso es como que está muy. Es como que hubiesen agarrado una película de superhéroes, pero bien yankees. Sí, sí. Así, con un origen bien así cliché. está lo de origen de superhéroe, está recontra marcado. Sí. Todo tiene un olor especialmente a ese al tipo final, de producción. Por cómo cierra. Sí. Es como muy. Oh, bueno. Los créditos, boludo. Los créditos se fueron a la garcha. Yo dije, ¿dónde salió esto? ¡Qué hijo de puta! Entonces, bah, yo sé que... dónde salió eso. ¡Hijos de puta! Te deja un deje de. Como que. Pues la historia está contada muy rápido. Hay cosas que ni te explican. Y que medio como que simplemente quieren que lo asumas. Para que lo asumas. Porque realmente lo que importa no es. No es el trasfondo, no, sino lo que está sucediendo. No es la historia. Sí, sí. Y después ahí. Ya después cuando me dieron un personaje, no lo desarrollaron. Y después le metieron ni mucha importancia. Es como que bueno. Y después se quieren vender un cliffhanger que. Está bien. Vendeme la serie, pero la serie completa desde el principio. Sí, sí, desarrollame esto en 13 capítulos. Me puedo tragar todo lo que me está diciendo, porque de un momento al otro es como que. Lo digo, la serie tiene. O sea, la OVA esta tiene eso: tiene de parte 1, parte 2, parte 3. Súper marcado. Sí, en ningún momento te lo oculta. En 12 capítulos me lo podría haber desarrollado esto. Sí, creo que en 6. Pero esto como que son bien marcados, son 4 capítulos. Pero igual así no hay cosas que no te explican. No, no, y hay cosas que son súper de regalo. Lo del final es como dale. Esto es demasiado. Así que bueno, como, bueno. Estuvo. Yo creo que posta esperaba más. Esperaba más. Sí, esperaba más. Y si bien es como. Es muy complaciente la trama todo el tiempo y realmente no se juega en nada. Es entretenida, es bien para ver. Si hacen una segunda de esta, me gustaría verlo. Además, el diseño del personaje estaba bueno. Es lo peor. Sí, el personaje estaba bueno. Está muy marcado el malo que es malo y lo marcaron es así como que este es el malo final. Es muy tibio todo, boludo. Es muy tibio. No se jugaron en nada para mí. No está mal dentro de su estándar. Pero es como tenías un montón de posibilidades de llevar tu historia a algo más y te quedaste re en el mall. Sí. Para hacerlo rápido y conciso, tenemos a Rika y Tsurugi. Una que la hija única del profesor Ellen Tsurugi, quien se ve que no tiene vieja, no lo explica, no sé, o se murió o la mandaron a otro país, nadie sabe, en una ciudad, en esta ciudad X que no sabemos si es Estados Unidos o Japón. No hay tiempo para explicar detalles sin importancia. Solamente sabemos que hay una super mega empresa que justamente desarrolla tecnología y la cual bancan todos porque todos piensan que es justamente como ayuda a la ciudad. Dicen, ah, debe ser una empresa buena. Es coso, ¿cómo se llama? Es LexCorp. Sí. En el medio, el papá es un inventor copado de la vida y que en un momento tuvo dos amigos. Esos dos amigos después agarraron y como que le cortaron el rostro. Sí. Especialmente porque él no quiso bancar el proyecto en el que estaban. Y como dijo, bueno, yo me voy por mi lado con mis super animales androides, así que allá ustedes. Sí, sí, el tipo fue y desarrolló los Animal Dorons. Sí. Y los locos dijeron, uy, che, qué copado hacer esto mucha plata y vendérselo a todo el mundo. Y el otro, ah, che, qué copado llenar estas cosas de ametralladoras y mandarlas a Medio Oriente y cagar a tiros a todos y solucionar todos los problemas del mundo. Y como, no, yo acabo de desarrollar un perro robot amigo de toda la vida. Que además se van a cagar los dos. Que además habla, se van a cagar los dos. No. Bueno, en el medio de todo no esto. No podés porque sos parte de la empresa. Bueno, te va a cagar tu empresa, yo me voy. Cría a su hija Rika, la cual quiere ser igual que su padre, una inventora copada, pero además tiene el del lado también de su abuelo. Una carga como que vendría a ser la sucesora del clan Tsurugi. Que es un clan tipo ninja. Nunca nos explica si realmente es un clan ninja. Pero deducimos que ninja porque se visten medio de ninjas. Porque se visten medio ninja, hacen cosas ninja, tienen técnicas ninja y son shinobi. Pero usa máscara. Según el abuelo, son shinobi. Sí. Así que bueno, tienen alguna bomba de humo en su casa, las que explotan posta, pero bueno, no hace falta explicar porque no sé. Son ninjas. Un buen, digamos, unos 2-3 años después de que justamente del primer momento cuando vemos a Rika por primera vez en la película, simplemente sabemos como que está por cumplir años, va a volver a su casa después de obtener los resultados de sus exámenes para entrar a una, no sabemos si escuela, universidad o qué. Pinta universidad, pero no sé. Sí, nunca te dicen en realidad la edad. Es muy joven, creo que se ve muy joven para ir a la universidad, pero sí, no sé. El tema que ella, o sea, le da re el bocho, es, le da la cabeza mal y va a poder ser como su viejo. El tema cuando llega a su casa, encuentra que su viejo está está, va, encuentra sangre por todos lados y que está todo revuelto. O sea, alta entradera le hicieron a la casa. Sí. Cosa que dice, bueno, pará, vamos a buscar al viejo. Va al laboratorio del viejo, que además estaba en el subsuelo de la casa, misteriosamente. Sí, se mete, el loco está metido dentro de la habitación del pánico de su casa. Es el laboratorio. Y la mira lo, sí, y la mira lo primero que hace, che, vamos a abrir el laboratorio y vamos a fijarnos si está adentro. Bueno, y eso, entran y como que, bueno, entran, ve al viejo que está medio lastimado en el brazo y dice, ¿qué está pasando? En el medio entran los soldados, que dice, bueno, che, te venimos acá a robar tus inventos, así que, bueno, dejate robar y después te vamos a matar. Gracias por abrirnos la puerta, pendeja pelota. Sí. Acto seguido, entra el abuelo y dice, no, ¿qué van a hacer? No, estamos acá con... Estoy defendiendo... Capo el abuelo, tiene más sangre que Seiya el abuelo. Entonces, y... bueno, como que agarra, va a defender, está justamente defendiendo a su nieta, para que obviamente estaba siendo apuntada por los soldados de obviamente la agencia de este tipo malo, que obviamente vamos a conocer por una foto del papá, porque obviamente el loco tiene cara de malo, está pelado y es malo. No puede tener más cara de malo el tipo. Así que, bueno, el abuelo hace todo lo que puede para defender a su hijo y a su nieta. Y bastante hace. Acto seguido aparece el otro amigo de la del papá, el cual también está medio chapa, porque obviamente no puede superar al profesor Allen, que hoy no sabemos por qué justamente le tiene tan... Tiene un complejo de inferioridad zarpado, sí, el tipo. Por eso, no sé por qué se loqueó tanto, pero bueno, eso lo llevó a agarrar... Un complejo de inferioridad zarpado, por eso. Ahí hacer que su hija... No sabemos si tiene poderes psíquicos o no. O agarró es parte la de la tecnología. Lo estuvo, ¿viste? Como que agarre, usa sus poderes psíquicos para inmovilizar al abuelo de Rika y que todos lo acribillen en el aire. Sí, sí. Mientras el papá, obviamente, como ya sabe qué tiene que hacer, y se lo dice su vieja mientras está siendo acribillado, sí, tiene que agarrar y prácticamente activar a los drones para que se vayan a la mierda. Sí, sí, y que de paso llevan a la piba. Sí. Y en el medio de eso le pegan un tiro también al papá. El papá se muere, obviamente nadie le pega un tiro a Rika por algún motivo. Pero dejan que pasen 8 minutos y eso termina por activar a los drones animales, que se llevan a Rika y dejan al abuelo muerto y al papá de Rika muertos. Después explota todo y la bolude. Sí, después pasan 6 meses de todo esto y bueno, tenemos a Rika trabajando, sí, como ayudante de un detective. Que y ahí la tenemos mujer, a Rika de che, voy a... ¿Cómo se llama esto? Yo iba a ser ingeniera, iba a ser mentora y toda la pelotudez, pero ahora voy a abandonar mi nombre y los voy a cagar matando a todos. Así que bueno. Redes superhéroes. Mientras se va a medio disfrazar de... ninja con máscara de zorro negro. Ahí tienen, sí. Black Fox. Meterse en la casa de alguien que nunca te explican bien. Y a pesar que es muy inteligente, sin embargo, todavía se deja como ver por las cámaras. Bueno. Como que las cosas fluyen con poco con un sentido demasiado obvio y como que nadie. Sí, sí. Nadie percibe el peligro. Y va todo rápido y realmente no. Es como una película que pasa en lo que vendría siendo casi 2 días de la vida de Rika y no hay demasiado tiempo para explicar nada. No. Créeme que realmente sale como... Dije, bueno, está bien, veámosla. Y en un momento dije, nah, ya está. Se puede bancar, pero... Es como que está ahí. Es barato. O sea, la culpa la tiene el argumento. Es una película... Es una buena película con un argumento barato. Es demasiado barata, pero... Pero va, yo qué sé, si tenés un rato para verla, no, no te hace nada verla. Mm. La animación es buena, los diseños de personajes están copados, eso te da lástima de que no hayan hecho algo en serio con esto. Pero no es un mal producto, es simplemente un producto que te da lástima por haberse quedado muy en el medio. Sí. Bueno. A ver. Bien. Vamos a alejarnos un poco de esto, vamos a irnos a la ciencia ficción y vamos a hablar de lo que vendría siendo Phantasy Star Online 2, Episode of Oracle. Bien, si viste Phantasy Star. Esto fue en enero la primera que se estrenó de Phantasy Star Online, ¿o no? ¿O fue en abril? No, esto fue hace en el 2016. ¿Vos decís? Me parece que no. Sí, sí, sí. No, bueno. A ver, ¿qué es 2017. Básicamente Phantasy? 2017, sí. No, 2016. No, 2017, ahí lo busqué. No, 2017 hubo un especial. Ah, bueno. Bueno, a ver, ¿de cómo va la onda de Phantasy Star Online? Encima dos. Como para los que no estén muy informados, no están muy al corriente de lo que es Phantasy Star, es un juego muy conocido que empezó en la Dreamcast, símil MMORPG, que después avanzó un poco en su sistema de pelea, llegó a convertirse en lo que es Phantasy Star Online 2, y ahí sí se volvió un juego online. Y es un MMO reconocido y en Japón es super jugado. Y el año que viene va a llegar a consolas, Steam y no sé qué, y va a estar todo recopado. Bueno, como es un juego muy conocido y tiene mucha prensa atrás, obviamente se hicieron varios productos de esto, que lamentablemente ninguno ha sido demasiado copado. Para empezar, así como para contarles algo. Como venía diciendo, en 2016 salió la primera serie de Phantasy Star Online 2 de Animation, la cual tiene 12 capítulos y fue bastante desastre. Esta ya la habíamos hablado una vuelta en el programa. ¿Cuál fue el problema de Phantasy Star Online 2 de Animation? Es que la serie tomaba como base a dos pendejos de secundaria normales, los cuales se ponían a jugar con su PSP, con su PSP directamente, a Phantasy Star Online 2 y se enganchaban con eso. Y en algún momento de toda su boludez eran absorbidos en el juego y entraban en lo que era la dimensión del juego de Phantasy Star Online 2 y se ponían a hacer misiones y a hacer boludeces. Después, sin ninguna clase de sentido, los malos del videojuego, onda Digimundo, empiezan a invadir la Tierra y los locos, sin ningún tipo de sentido o justificación, empiezan a desarrollar los poderes que tenían dentro del juego en la realidad y se convierte todo en una pelotudez gigante y al final es malísimo y es totalmente injustificable y desperdicia un montón de trama. Bueno, después vino un especial que más o menos está un poco más apegado al juego, pero como es uno solo no te cuenta demasiado de nada. Y ahora llegamos a lo que vendría siendo Phantasy Star 2 Episode of Oracle, la cual es una serie que es ya bastante, bastante en serio. Que no, vamos a decir que agarra todo lo que había hecho su serie de TV predecesora, lo pone en un costado y lo tira en un bollito. Y hacemos de cuenta de que nada de eso pasó y que la chupen. Y nos cuenta una realidad donde tenemos una flota de naves espaciales, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es una flota gigante, la cual vaga por el espacio, vamos a decir, integrando diferentes razas vamos a decir, de razas predominantes de lo que se fueron encontrando. Onda que están los, creo, estaban los humanos, una, como una especie de raza élfica, una especie de raza enana, y los Tusk, que son como una raza de gente androide. Y bueno, van viajando así de planeta en planeta, peleando contra unas criaturas que salen como del vacío, que ahora no me acuerdo cómo carajo se llaman, pero son como la encarnación del mal. Y dentro de, vamos a decir, dentro de esta flota forman un ejército de gente, los cuales vamos a conocer como los Arks, que son las personas que están, vamos a decir, personas soldados, que son los que se ocupan de erradicar toda esta contaminación del mundo. En esta, vamos a decir, dentro de lo que vendría siendo el grupo de los Ark, vamos a conocer un par de pendejos, los cuales recién acaban de unirse. Uno es Ash, que es un flaco con una espadota, que, y el otro es un loco que era, ay, cómo mierda te llamabas, Afin, que es un pendejo que es más onda armas de fuego. El tema con Ash y con Afin es que vienen de una de las naves de la flota, las cuales hace unos 10 años hubo como una especie de tragedia zarpada, en la cual se murió un montón de gente. Y de esa tragedia tenemos como que Afin quedó medio tocadito y vamos a decir que resiente los efectos de haber quedado medio tocado en el medio del mar de sangre, y algo le pasó a Ash, porque a partir de, vamos a decir que lo único que él recuerda, o vamos a decir el primer recuerdo que tiene en su vida, es ser sacado del medio del quilombo y siendo llevado a una zona de refugio después de que pasara todo eso, pero de ahí para atrás no se acuerda de nada. Bueno, estos dos crecen para unirse a las filas de los Arks, y lo primer, vamos a decir, en su primer misión, una misión de práctica super tranca, van a bajar a un planeta que era, ¿cómo era que se llamaba este planeta? No me acuerdo, pero es un planeta que es muy importante dentro de la saga de Phantasy Star, que era como, vamos a decir, el viaje, el primer destino de los que pasaron el rango de aspirante. O sea, acá es un planeta que es tranca, que puede haber bichos, pero tampoco hay tantos, entonces nuestra misión es explorar. Si nos llegamos a encontrar con un bicho, lo cagamos a tiros y ya está, ya fue. Con eso leveleamos, perfecto. No es la leveleamos, y quiero decir, no, el mundo este, esta serie no está tomada como un videojuego, nada está tomado en joda, no tenés barra de HP, no tenés barra de MP, no tenés ninguna boludez. Acá los locos están peleando, porque si no pelean se los cagan matando. Y en esta serie se muere mucha gente muy seguido. No le tengan mucho cariño a nadie, porque acá sos boleta muy muy fácil. Acá te hace groso por tu propio medio, o te come el bicho que sale de la izquierda, no tenés de otra. Bueno, los locos están ahí en el planeta, se arma la podrida, salen un montón de bichos que no tenía que estar ahí. Todo el grupo en el que estaban estos dos pelotudos se cagan muriendo, los cagan matando a todos, inclusive a la mina que era supuestamente capa, que les iba a hacer el aguante, la hacen boleta también. Y quedan ellos dos zafando de pedo. Y en el medio de que zafan de pedo, vamos a decir, de un punto loco llevado por una memoria media de izquierda que le cae a Ash, de andás a ver dónde. Vamos a decir, de en medio de un árbol con un poco de luces y en el medio de la absoluta nada aparece una pendeja cayendo del cielo. Ellos la rescatan y se la llevan a la flota. Esta pendeja reconoce a Ash por algún motivo, lo llama por el nombre, y Ash la reconoce a ella y la llama Matoy. Y bueno, ahí empieza la relación de ellos tres. Matoy no tiene ni puta idea cómo carajo llegó a ese planeta o de dónde carajo salió. y se termina relacionando con estos dos. Y es, vamos a decir, Matoy es una clave, es un punto muy muy importante dentro del desarrollo de todo lo que es Phantasy Star Online. El problema con esto es que si ustedes vieron la primera serie de Phantasy Star Online, en un capítulo de esa serie te nombran quién es Matoy y por qué es importante. Si ustedes no son jugadores del juego, o sea, si juegan el juego saben quién es Matoy y saben por qué es importante. Si no son jugadores del juego y vieron la serie, esta parte también te la revelaron. O sea que de cualquiera de las dos maneras les spoilearon una parte importantísima de la trama. Bueno, al margen de este tema, en el planeta donde ellos están, también es un planeta importante porque ahí se dio como la gran batalla contra, vamos a decir, el dios capo de del mal, del profundo mal oscuro del mal, que sobrevivieron de pedo, como que lo fueron a atacar con un ejército y sobrevivieron 6 y le ganaron de pedo. Y ahora hay como, che, están saliendo muchos bichos de nuevo y puede ser que la victoria, super victoria infinita, no haya sido tan contundente como se pintaba la cosa. Eso es porque obviamente no fueron lo suficientemente cautelosos y preparados para la batalla. Sí. Tendría que haber seguido destruyendo el lugar. Sí, sí. Y también tenemos que a Ash se le empieza a aparecer una mina de la nada que le habla y le da información críptica que el loco no entiende, pero le recontra jode. Y hay una mano oscura también dentro de la flota que empieza a ser cualquiera, con todo el objetivo de cagar a esta cosa que se le aparece en la cabeza a Ash, que el loco no sabe qué mierda es, y Matoy por el lado izquierdo. Pero está muy bien armada, es una muy buena serie, por lo menos por lo que va. Ahora va por el capítulo 6, o sea, va media serie y va muy bien. Bueno. Respeta mucho lo que es el argumento, los diseños de la serie, no se toma nada en joda. Como te dije, no te encariñes mucho con nadie porque la va a comer mucha gente. Bueno, digo, así es. Este hubiera sido un excelente momento para lanzar el juego, pero el juego se lanza el año que viene, hasta donde sé. Ok. ¿Querés seguir? ¿Sigo tirando otra? Tira, porque ya no tengo prácticamente nada de esto, mirarlo, sí, pero... Bueno, de la ciencia ficción vamos a saltar a lo medieval. No vamos a ir a lo que vendría siendo Grand Blue Fantasy de Animation Season 2. Grand Blue Fantasy. Este sí es la precuela tuve en 2017. Sí, sí. Yo pensé que no ibas a tirar lo de Grand Blue. Pero bueno. Está bueno, es una buena serie. Vamos a decir, si no la vieron, está disponible en Netflix. Ya la pueden ver por ahí. Como le pasa a Phantasy Star Online, este hubiera sido un excelente momento para lanzar los dos juegos de Grand Blue Fantasy que supuestamente tienen que salir, pero ninguno de los dos está disponible todavía, lo cual es un garrón. Encima los dos están buenos, uno de pelea que se ve zarpado y el otro es un RPG hecho por Arc System Works, que también se ve re zarpado. Por Platinum, encima los dos están hechos y se han resarpado los dos. Y no está disponible ninguno de los dos todavía, la concha de su madre. Bueno, esta es una continuación directa de la serie del 2017. Arranca exactamente en el punto donde quedó la otra serie. Va, no tan en el punto, porque la serie del 2017 es una serie de 12 capítulos donde... durante 11 capítulos te cuentan el viaje de Grant a la isla loca, esta super isla loca ficticia con su amiga barra me la quiero coger Lulia, y su dragón que vuela por razones ajenas a la trama, y su grupito de seis locos en su barco volador. Uh-huh. Y el doceavo capítulo de la serie es la versión. Es como si en lugar de elegir a Gran en el juego hubieras elegido la versión femenina de Gran. La cual. Y en la versión femenina de Gran también estás con Ilia, también vas a la isla, también está, es todo igual. También está el dragón. Salvo que, también está el dragón, salvo que en la versión masculina de Gran es el viaje donde el loco se refuerza con sus seis o siete compañeros de party. Y la versión femenina de Gran es donde ella la pasa bien yendo a la isla con Ilia, con su grupo de 24 minas todas recopadas. Joder. Es como que sí, a ella le fue. Y la loca tiene como nivel 700 y grande pedo, llega a nivel 16. Es como sí, la hiciste re bien. Siendo mina, la hiciste re bien. Juntaste toda la party y te fue todo re bien. Y Gran quedó como re pelotudo. Bueno, la segunda temporada. La segunda temporada es el viaje de Gran. Continúa. Seguimos en la onda de che, nos está cazando el imperio. Y lo primero que hay que hacer, hay que resolver ese temita. Así que vamos a arrancar con un poco con el arco de la mina que es ex caballero, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama. Lo estoy buscando y no me sale. Catalina. Y más o menos los primeros cuatro capítulos arrancan eso, es el arco de Catalina volviendo a su, vamos a llamarlo, su alma mater, a resolver un tema que le quedó pendiente. Y después la serie sigue igual, o sea, sigue viéndose bien, sigue siendo interesante, sigue teniendo buena música. A ver, ¿qué más podemos hablar? Esto es gracioso, es como para tenerla cuando está el pedo, pues es una buena serie, pero es así como para tenerla, irla viendo, irse riendo. Uh-huh. Maestara Irumakun o Deku se fue al infierno. Deku se fue al infierno. Sí, ya, no la vi, pero está bien. A ver, esto es como... Es otra realidad de la vida de Hayate. Bueno, para si quieren, la serie de Oreski, Yoro, o sea, el sello de Yoro es el sello de Deku, en Boku no Hero Academia. Sí. Sí. Así y que de si vez en cuando. Se Deku siendo hijo de puta, bueno, ahí tienen. Sí. ¿Quieren escuchar? Bueno, no. Sí. En la trama de Mashita Irumaku. Y Marta Irumakun, tenemos a Iruma Suzuki, un tipo de 14 años, el cual es bastante desafortunado en la vida por cuestiones externas. Resulta ser que básicamente sus padres son unos hijos de remil puta, y el tipo es como demasiado complaciente con esto. Es casi la vida de Hayate. Los padres son una garcha. Laburan poco, se lo dejan todo a él. Cuando agarran un mango, se lo revientan. Y a él comiendo pan, le hacen toda la forrada del mundo. Y al pibe lo adoctrinan de una manera en donde él tiene que hacer cargo de un montón de cosas. Y como es muy bueno, vamos a decir, acarrea una maldición propia, que es que el loco no puede resistir palabras como por favor, gracias, hacete cargo vos, si te lo pido, y cosas así. Es como que el loco no puede resistir decirle no a la gente, y no puede resistir un pedido expreso de otra persona, lo cual lo ha llenado de una increíble cantidad de infelicidad. Ahora, siendo casi esclavo de un barco para poder subsistir, el tipo está tratando de aguantarla y ver cómo va la vida, cuando es directamente suponeado. Esta como es la podemos meter dentro de las cosas y se cae, si se quiere, en algún punto. El loco es directamente es suponeado al infierno por lo que vendría siendo el demonio Sullivan, que es un demonio que es súper zarpado, recontra, recontra poderoso. Y el loco directamente parece que en su vida de demonio y de estar al pedo, en algún punto se encontró con los padres de Iruma y se los compró. A cambio de, no sé, como que los padres en un momento hicieron un trato con el diablo y dicen, che, pero, y decime qué me vas a dar, te doy a mi hijo, ya fue. Y bueno, Sullivan agarró y por cosas de la vida el loco aceptó el trato y se reclamó su paga, se trajo a Iruma al infierno con la idea de que aparentemente en las reuniones que estaba teniendo Sullivan con otros colegas demonio de él, todos le canchereaban que, ay sí, mi hijo es re groso porque destruyó una montaña con un pedo, y el otro, ay sí, mi hijo es re capo porque se metió a nadar en el mar del infierno y lo pudo hacer. Ese, ah, sí, vos tenés eso, pero yo tengo a mi nieto que no sabés lo que es corredor de carreras y atropelló un montón de gente y es un capo. Ese, no, mi nieto es más groso por no sé qué. Y Sullivan estaba como ahí solo, como diciendo, yo no tengo nieto, no tengo hijo, no tengo una garcha, se van todos a la puta que los parió. Y bueno, se invocó un nieto. Sí, okay. Loco agarró y le dice a Iruma, dice, che, mirá, la cosa es así, tus padres te vendieron y ahora sos mío. Y la idea es que vos de ahora en adelante seas mi nieto. Y va a estar todo re bien porque vos vas a ser mi nieto y yo te voy a querer mucho. Te voy a meter en la escuela y va a estar todo re onda. Eso sí, te voy a bañar con este coso que te va a borrar el olor humano, porque vos sabés que los demonios comen humano, pero es un detalle re menor, no te calentés. Así que vos vas a decir que sos mi nieto, que sos un demonio, hacete bien el boludo, metete en la escuela y vamos a tener una vida re feliz y te voy a querer mucho. Y acordate que sos humano y si alguien descubre que sos humano te come, pero eso es un detalle re normal, no pasa nada. Y el otro como que, ah sí, bueno, ¿qué me queda? Y bueno, si no aceptas el trato te voy a tener que cagar matando. ¿Cómo era eso de ir a la escuela y ser todo y que iba a estar todo re bien? ¡Ah, nieto, hijo mío! Y bueno, Iruma termina así todo cagado metiéndose en la escuela, que tiene un himno recopado donde la gente, donde todos los demonios aspiran por querer agarrar a un humano y partirlo al medio y sacarle las tripas y cosas así. Y vamos a decir que en la idea de Iruma es en su máxima disimulación de, che, que nadie se dé cuenta de que soy un humano, vamos a destacar poco, cosa que no va a pasar porque él termina destacando siempre demasiado. Y se va a terminar topando con lo que vendría siendo Alice Asmodeus, que es un demonio de, vamos a decir, de una clase bastante alta, que por cosas, habilidades que Iruma ha ido ganando dentro de su vida, le va a terminar ganando de una manera muy rara. Y Asmodeus, totalmente conmovido, lo va a terminar, vamos a decir, se va a terminar sublevando ante Iruma y convirtiéndose en su primer en su primer vasallo. Después vamos a tener a otras personas como como Clara Warak, que también es otra demonio, la cual está re del orto del cerebro y tiene una capacidad muy copada, pero está del ortísimo del cerebro. Y como está tan hecha bosta del cerebro, se va a terminar convirtiendo como en la primera amiga de Iruma y la compañera también de Asmodeus. Y esos van a ser como el grupo de los tres boludos principales, los cuales van a ser enviados a la peor clase de toda la academia demoníaca, ya que por supuesto el demonio Sullivan, aparte de ser re groso, es como el director de la academia. Entonces va a hacer todo lo que pueda para que su nieto le vaya bien en la academia y lo va a tirar en el agujero más profundo para que se haga groso. Y le van a ir pasando un montón de cosas a Iruma en el medio porque, vamos a decir que cosas humanas dentro del mundo demoníaca no funcionan de la misma manera para él. Vamos a decir que hay una gran gama de hechizos y cosas que los demonios hacen que los humanos obviamente no pueden hacer, y como no pueden hacer, funcionan al revés y desencadenan diferentes tipos de efectos. Y bueno, va a ir juntando party y van a ir pasando cosas en un mundo donde tenemos que, a pesar de lo que se puede creer, se puede interpretar en un primer momento, la gran, gran mayoría de los demonios creen que los humanos no existen. Ah, bien. Que somos un mito. O sea, creen que son un mito. Y lo creen porque los humanos ante los demonios tienen una capacidad muy interesante que no conviene que sea revelada. Buah. Y aguantá. Pasan otro tipo de cosas y está buena en serio, es cómica, es muy divertida, 23 capítulos dice. Sí. O sea, mínimo hasta abril del año que viene tenemos. No tiene la gran animación, no tiene la gran trama, recuerden, para que está enfocado para otro, para un público más tranca, pero es muy divertido. Pasan cosas que son interesantes y hasta que son lógicas. Vos la ves y decís, ah, bueno, pasó esto. Pero como está pasando esto y el loco no es un demonio, entonces tiene sentido de que pase. Bueno, así rápidamente, Pyro, no sé, algo, no sé si querés comentar rápidamente qué estás viendo, pero sin mucho además, porque ya se nos está yendo el tiempo. Estoy viendo todo, pero por eso digo, a ver. Que podemos comentar así como para que sea rápido y cortito. En este momento está la nueva temporada de Nanatsu no Taizai. Sigue estando muy copada. Aparte de eso, no creo tener nada más que comentar de la serie. Sigue estando muy copada la serie. Boku no Hero Academia, que ya sabemos. Boku no Hero Academia, buena, sí. Pero sigue estando muy copada. Todavía no lo siento el... O sea, la tercera temporada había... tercera temporada había comenzado también. Creo que en el cuarto capítulo ya estaba como... ¡Ah! ¡Loco, para un poco! Y estábamos así... ¡Oh! Está bien. Esta es tranca. Esta es tranca porque no han tenido mucho contacto con otros estudiantes, capaz. Están enfocando mucho en una premisa muy específica. Sí. Pero no está mal. No. No está mal que se centren en algo. Igual no puedo decir nada porque si no, alto spoiler. Sí, esa es una cagada. Bueno. Después, otra no cosa sé. Que sí vi, que sí estoy viendo, es Null Peta, que es serie de... Null Peta. Son serie web de 3 minutos, 4 minutos, que es súper turbia. Al principio parece una pelotudez. Pero después te das cuenta que hay un grado de turbidez en el medio que dije, acaba de terminar mal. Acá alguien va a llorar. Sí, o sea, no es una serie que vaya a terminar tranca, pero va a terminar tranca por el poder de la pelotudez, pero vos te vas a dar cuenta que en el medio pasan un montón de cosas que no están copadas. Sí, exacto. Bueno. Pero después no mucho más. Después también estoy viendo esta otra serie. ¿Dónde está? No Gun Life, que es más serie tipo acción. Sí. Futuro. Yo diría que un poco distópico, no tanto. Distópico, bien de serie de coso, de Madhouse, digo. Sí, y un poco serie policial. Margen de policial, bien, bien manja, boludo. Poderes. Un loco con. O sea, el loco con la. Con la cabeza, de pistola. Está bien. Pero bueno. Pues capaz podría estar mejor. Y por ahí Kabukicho Sherlock, pero. También es como medio raro. Kabukicho Sherlock, es como. Por lo menos el primer capítulo es todo lo gay del mundo tirado en tu cara en ese capítulo. No tiene otra. Tanto. En realidad porque justamente pasa en un. Pasa justamente en un. Los detectives se reúnen en ese bar de Okamas. Pero nada más. Después va básicamente sobre... No, pero el primer sospechoso, el... Ah, pero coso... el primero. Sí, sí. Ya sé, pero te digo, el primer capítulo es todo lo gay del mundo, sí, en tu cara, pero para, pero en joda. Sí. Pero después, bueno, no sé, la serie continuará siendo de esa manera. No, después ya el segundo menos. Mira, ya va sobre una florista y otro tema. Ah, bien. El tema de idols con pecas, con lunares. A ver, después tenemos... Es algo que destaque mucho. Yo por eso, yo para ya ir cortando. Por eso. Sí. A ver, y... Como para ir recomendando así, vamos a caer en otro Isekai, que es Chōshin Kotetsu Itachi wa Isekai Demo Yogu de Hinoku Yorodesu, o directamente los 7 pelotudo más pro del mundo que los agarramos y los tiramos al Isekai. Ah, sí. Que está bien, está muy bien. Sorprendentemente está muy bien, tiene un toque de sentido, pero... Y hay elfas copadas, petonas. Y hay furros también. Bueno. Y está bueno. No mucho más que comentar. O sea, realmente fíjense que... En realidad tenemos hay cosas para comentar. Sí, pero... como que si no ves algo, no sentí que te lo estás perdiendo. No. No sé, hay segundas temporadas que están buenas. Pero... yo qué sé. Ha habido mejores octubres. Sí, obviamente ha habido mejores octubres. La serie de Fate que está saliendo ahora tampoco es la gran cosa. La serie de Gunpla que está la serie de Gunpla Builder que está saliendo ahora tampoco es la gran cosa. La serie de Gunpla ahora es un asco, Fire. Esta está mejor que la serie pasada. Está mucho más en serio. Sí, pero está mucho más en serio y tiene más furros, entonces está mejor. Por consecuencia está mejor. Bueno. Sí tienen que ver la nueva de Psycho Pass, ¿no? Es como... está bastante bien. Hay cosas que no se discuten. El primer capítulo de Psycho Pass dura 45 minutos y puede ser un toque pesado. Pero no es mala. Bueno. ¿Nos vamos? Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta que avisemos en otro momento que vamos a salir a hablar de algo. Capaz. Así que bueno. Nos quedan cosas para comentar, así que podemos salir en cualquier momento. Pero así no que esperen que salga la semana que viene con continuidad. Sin tema, sin nada, así que vamos, cortamos acá. Nos vemos, gente, sí. Así que. Hasta otro momento. Dios. Bye.